que la mentira pueda institucionalizarse de manera cruel y espantosa como nunca en la historia de la humanidad? Bueno, si no lo pensaste, no lo supusiste, no lo imaginaste, tal vez esté cayéndote la ficha de que de algo de eso estamos experimentando en estos últimos tiempos. Ya la hipocresía, el cinismo, la mentira, la falsedad, la tergiversación, la desinformación, la manipulación caprichosa, el entreguismo, comiencen a circular por nuestras vidas como moneda corriente, como algo de todos los días, y ya deje de asombrarnos, ya deje de preocuparnos. Total, las cosas son así, ¿quién las va a cambiar? Mira, cuando yo era muy pendejito, cuando era muy niño, le decía a mi vieja las cosas que yo veía y que creía que estaban muy mal. Yo, sin saber quién era Ernesto, mi vieja me respondía: vos no vas a poder cambiar nada, ¿qué te crees, que sos el Che Guevara? Y comenzaba, y te estoy hablando que tendría yo 7 años cuando tenía estos planteos en mi casa. Y resulta que veía realidades afuera que eran muy diferentes a la que conversaban mis viejos, o a la que le presentaban en la televisión, en la vieja televisión de los primeros años 60, con a un joven Mirta Legrand, a un Nicolás Mancera con sus sábados circulares, con el que pude conocer a Facundo Cabral, por ejemplo. En su primer tiempo, Indio Gasparino, ¿no? Y que a vos te hablaban en sus temas de otras cosas que eran otras realidades. No sé por qué, yo era muy niño, pero me picaban así en el interior esas realidades que eran muy diferentes. Y entonces se comenzaba a cocinar adentro mío esta cosa de la duda, la incógnita, esa cosa de el desconcierto, porque había algo que no cerraba, que no cuajaba, que no podía darme una pista concreta de qué era verdad y qué era mentira. Yo salía a las calles y veía que había algo diferente. Yo veía realidades completamente diferentes. Pasaron los años, y bueno, uno fue creciendo y se fue dando cuenta la mentira, al menos yo me estaba dando cuenta la mentira en la cual me iban criando. Mirá, con el Nacho Copani, que compartimos banco de escuela y compartimos días de escuela, sin darnos cuenta, transitábamos casi un mismo rumbo, casi. Y creo que éramos de los pocos, siendo muy niños, que veíamos que había otra realidad completamente diferente de la que nos planteaban en la escuela y en nuestra casa y en la televisión y en las radios, de vez en cuando mi vieja ponía Radio Colonia y vos escuchabas que había otra realidad, y después lo cambiaba y ponía Radio Rivadavia y ponía a Letito Larreta, Larrea, a Víctor Larrea, que me perdone si lo insulté, donde te hablaba así de una realidad muy jocosa, viste, muy dicharachera, muy hacia los gritos, muy y jaja, jaja, ja, y tú jaja, ja. Y vos salías a la calle y te dabas cuenta, porque te pegaba en la jeta muy dura, realidades que estaban muy alejadas del jaja. Y fuimos creciendo, al menos los que estamos cerca de los 60, tal vez los que tengan una década más y un poco más, algunos, algunos, otros no, otros ya la tenían, o algunos que están cerca de los 70 y un poco más, la tenían mucho más clara, porque habían mamado otra crianza, no como yo, que era un pelotudo total en esos 7 años, 8 años, 9 años. ¿Por qué? Porque en mi casa no se hablaba de política, en mi casa no se hablaba de la ausencia del pan en las mesas de muchas familias, no se hablaba de las injusticias, no se hablaba de lo que realmente ocurría en la vida. Fueron pasando los años y te vas dando cuenta, algunos fuimos dándonos cuenta de que algo no cerraba, pero seguía esa maquinaria, porque no fue la maquinaria de desinformación, no comenzó con Clarín, con Mañeto, no comenzó con ellos. La maquinaria de desinformación, Chichipío, comenzó, según lo que creemos muchos, cuando Mitre comenzó a escribir la llamada historia oficial, aquella que Galasso y muchos otros se encargaron de deconstruir, haciendo un ejercicio impresionante de revisionismo histórico. Y por supuesto que después Clarín, con sus socios menores, tomaron la posta y prosiguieron en esto de escribir una historia amoldada a sus necesidades y apetencias. Historia pasada, historia que se va construyendo en el día a día. Hoy, en este transcurso de un 2018 triste, doloroso, tremendamente injusto, algunos tal vez estén despertando, como despertábamos en aquellos tiempos de mi niñez o mi adolescencia, de que algo no está bien, de que algo no está cerrando, de que algo no concuerda con esa realidad que nos querían imponer y que está muy alejada de la real realidad. Y tal vez algunas y algunos estén dando cuenta que el cinismo, la hipocresía, la mentira, la falsedad, esa hipocresía mayúscula, tal vez estén dando cuenta que nos la quieren imponer como algo cotidiano para que nada nos asombre y no nos convoque en las calles para reclamar que eso no debe ocurrir, no debe ser así. Nos habían hecho creer que la justicia era independiente, que el poder judicial era un poder independiente. Nos habían hecho creer, ¿te acordás? ¡El cuarto poder! ¿Cómo jodían con eso? Jorge Luz hacía un personaje que hablaba del cuarto poder, ¿te acordás? Por ahí tenés memorias, ¿no? Que hablaban de ese cuarto poder que tenía que ver con la información. Y por supuesto después vinieron las realidades que te demostraban que algo de verdad sobre esas bromas, algo de verdad había. Una verdad que contrastaba la mentira que querían imponer. El ejercicio de un cuarto poder. De resultas, te fuiste dando cuenta que el poder judicial no era tan independiente, al menos en su mayor estructura. Te fuiste dando cuenta que el poder legislativo no era tan legislativo y no era tan independiente del poder ejecutivo como suponías que lo era. Y te fuiste dando cuenta de que cada uno de los poderes estaban entrelazados inexorablemente con un poder el cual nunca nadie te había contado que existía, porque era ese poder que estaba en las sombras y no era la mano oscura del mercado. Tal vez es ese poder que no tiene patria, que no tiene bandera, que no tiene ideología más que el mismo poder, y es el que se encargó de manipular todos los otros poderes, y se encarga para que hoy muchos crean que nada está pasando y que todo está más o menos bien. No sé cuántos habrá. Quiero llegar a ver si aquello que a mí, siendo niño, me convocó a mirar otra realidad, aquella que después me di cuenta que era la realidad real y no la que me querían inventar e imponer en una mesa de la Legrand, en los almuerzos de todos los días, porque era en aquel tiempo, era todos los días, que mi vieja se morfaba. Y después mi vieja iba a la peluquería los sábados para peinarse como Mirta Legrand. Que me da vergüenza, y no, me da tristeza porque mi vieja hiciese eso, pero bueno, la cabeza es lo que le daba, hasta ahí nomás. Quiero llegar a esto, a ver si podemos convocar a que alguna cosita nos comience a hacer un clic mucho más fuerte en nuestras cabezas y en nuestras conciencias y en nuestra alma, para darnos cuenta que tenemos que tomar decisiones contundentes para poder revertir la realidad que estamos atravesando. Porque vos fijate el esfuerzo que están haciendo algunos comunicadores y periodistas que están teniendo alcance nacional. Algún joven periodista como Juana Morín, que realmente se está convirtiendo en un ejemplo del periodismo, a la lucha titánica que está llevando Jorge Navarro con todo su equipo a destajo para tratar de despabilarnos y darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo realmente en nuestro país. Nosotros sospechábamos de los fraudes, y que algo turbio había ocurrido en las elecciones del 2015 y 2017, y lo comentamos en varias oportunidades. Bueno, afortunadamente hay quienes, no perdiendo la esperanza, no perdiendo la pasión y no perdiendo el horizonte, se han dedicado a investigar y se dedican a investigar y lo siguen haciendo para descubrir el fraude, para descubrir la corrupción con la cual llegaron al poder tanto a niveles provinciales como nacionales. Vos sabés, yo no me creo que el 70% de los cordobeses le hayan votado esta miseria, a esta dictocracia genocida y criminal. No me la creo. Creo que somos muchos menos. creo que son mucho menos del 70%, y somos más lo que no hemos querido esta miserable dictocracia que nos está gobernando. Como no creo en los porcentajes que obtuvieron tanto a nivel nacional como provincial en la provincia de Buenos Aires. Y ojalá todo esto que esté ocurriendo, que está ocurriendo y que se está ventilando, derive en una acción heroica de aquellos que están dentro del poder judicial para poder frenar a estos miserables y hacerles pagar por los crímenes que están cometiendo desde el mismo momento de los fraudes y la corrupción. Y por supuesto, todo lo que continuó. A ver si aquel despertar mío y de algunos cuando éramos niños, hoy que somos adultos, nos pueda conducir no solamente a exigir que haya verdad y justicia para con nuestra patria y nuestras instituciones, sino para lograr que los responsables de esta corrupción y estos fraudes cometidos a lo largo y ancho de nuestra nación sean enjuiciados y condenados y deshabilitados, inhabilitados para ejercer cargos públicos de por vida. Ojalá que la justicia realmente se convierta en digna del título que ostenta y no que sea una vergüenza en el futuro de nuestra nación. Que así sea. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever. Generas, ay, si supieras cuántas vidas quemas. Es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente. Siente al no sentir dolor y pensar que sos mi salvador. Es que quiero creer que no sos consciente. Vos podrás dominar los bolsillos, pero no las mentes. Entre lágrimas y sangre por el suelo, esperando que algo caiga desde el cielo, indefenso, sin salida y sin consuelo. Qué fácil es morir en una plaza. En el mundo que sea capaz de cortarte las manos, tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano, tirano, tal vez porque tirano, para poder cortarle las manos al tirano, ¿no? tiranos, ¿sí? Para no hacer diferencia de sexo en estos tiempos donde todo tiene que ser tiranes, serán, ¿no? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación a los cuales le venimos presentando batalla, no solamente desde Radio Inédita, sino también desde Radio Monte Águila Online y desde Radio Punto Encuentro, allí Radio Encuentro, Tim Cuarte, ¿eh? ¿Cómo le va, José Gabriel Fernández? Muy buenos días. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y sí, acá estamos. Yo, cuando usted hablaba de tirano y tirana, se me vino una, pelito blanquito, ya grande la señora, que sigue diciendo que los viejos duran demasiado y que son un peligro para la economía global. ¿Cómo se empieza muriendo ella? Yo creo que ella es un peligro para la humanidad, y bien podría ser. Pero no solo que no se muere, sino que además se instala, ¿vio? Vino y se instaló. Cristín Lagarche, ¿eh? Ah, bueno, yo lamento el nombre de pila, porque en las antípodas está nuestra salvación, así como en esta está nuestro hundimiento. Así que bueno, aquí estamos, otra vez en la trinchera comunicacional, haciendo el Club de la Pluma, intentando que en algún momento logremos cortarle las manos a los malditos bastardos. Sí, ¿no? Ojalá que así sea. Sergio Oreste Guiñares, canillita de la Andita provincia de Santa Fe, dice: la lluvia de inversiones era en realidad la lluvia de falsificaciones. La principal responsable de este papelón es la presidenta del partido en Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para quien los poderes nunca llegan a las universidades públicas, porque claro, los pobres nunca llegan a las universidades públicas, porque claro, se gastan toda la plata en aportes a Cambiemos. Emma Peroncho Rodríguez, en Nuestras Voces, quien fue que escribió eso, ¿no? Julio Arnete dice: buen día, compañeros. También Sergio de Guiñares comparte: dime con quién te enfrentas y te diré quién eres. Néstor y Cristina se enfrentaron con la sociedad rural y la oligarquía terrateniente, los fondos buitre, carroñeros internacionales, las corporaciones mediáticas oligopólicas, el FMI, los depredadores de Aerolíneas Argentinas, los vaciadores de YPF, los que estafaban con las AFJP, cinco grandes bancos, Mauricia y su banda, se han enfrentado con los jubilados y pensionados, los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, el pueblo mapuche, los científicos y empleados del CONICET, del INTI, del INTA y de la CNEA, los periodistas y empleados del TELAN y los empresarios de las pymes. ¿Sí? Dime con quién te enfrentas, ¿no? Y te diré quién eres. ¿Cuántas veces hablamos de eso, no? Además, la provincia de Buenos Aires, la provincia, según un medio que acabo de leer, la provincia le contrató el abogado, el mismo abogado de Macri, sí, para que defienda a Vidal de las acusaciones. O sea, con plata del Estado estamos pagando la defensa ante la estafa de Cambiemos, sí, sí, que es el partido gobernante, o sea, el que estaría detentando en este momento el poder del Estado. Digo, ¿me lo explicaría con dibujitos? Bien, yo lo único que me pregunto es, bueno, y si vamos a permitir que ese tipo de cosas sigan ocurriendo y no tomamos el toro por las astas, o no tomamos medidas contundentes y dejamos de resistir con aguante y vayamos a un enfrentamiento contundente contra estos miserables para hacerles pagar lo que tienen que pagar, no sé. Tengo un poemita. Bien. ¿Me deja? Antes de mandarle saludo a la gente, sí. Digamos que también lo compartió Guiñanes, así que... Ah, bueno, dale. Dice: una poesía dedicada a quienes nos cuidan y nos quieren y se desviven por nosotros. Por cada pibito que va al merendero, por sus pies desnudos y el frío en su cuero, por cada viejito que no tiene nada más que su cansancio de tanta cinchada, por el jornalero que busca trabajo y al final del día no encuentra un carajo, por el que teniendo trabajo y empeño vive como puede y lo deja el dueño, por cada sin techo, sin ningún futuro, que duerme en la calle sobre el suelo duro, por estos y tantos que día tras día se ven desangrados por la oligarquía, maldigo tu vida, tirano insolente, parásito inmundo de toda esa gente. Que el tiempo te llegue de rendir la cuenta, que quede en la historia tu recuerdo eterno de miseria humana, despiadada lacra, se pudra tu estirpe en profundo infierno. Roberto Fripp, en el Día del Amigo. Qué lindo, qué lindo, qué bueno, qué bueno. Gracias, Sergio. Le queremos mandar un fuerte abrazo a Maca Fernández, a Oscar Mario Terreno, a Ana María Manzano, a María Cristina Azulé, bueno, por supuesto, a nuestros compañeros, a Josefina Piana, que seguramente está del otro lado, pero no va a estar presente en el día porque estaba llegando de Ecuador. Le mandamos un fuertísimo abrazo y saludo, feliz cumpleaños, feliz vida a Álvaro Leonel Cabeza Núñez, docente y pensante de ya de San Jorge, provincia de Santa Fe. ¿Qué les parece si arrancamos con el programa? Con la columna. No, ¿qué estuvimos haciendo hasta ahora? Vamos a arrancar con el bloque internacional. Les anticipamos ayer, antes de ayer, les anticipamos lo que se va a venir en el día de hoy. Nuestro querido amigo y compañero, nuestro columnista que tiene a su cargo la columna de Ecosocialismo, ha logrado tener una entrevista con Facundo Jones Wallah, el lonco, que está aguardando que se concrete la prisión domiciliaria. Injusta prisión, porque debería estar libre, porque es uno más que pelea por los derechos, no de él, sino de toda una comunidad, ¿sí? Y de todos nosotros. Así que vayan compartiendo con sus contactos, con su gente amiga, con aquellos que quieran escuchar la entrevista que hizo el Yeti, Gustavo Yeti Godoy, con Facundo Jones Wallah, que en el transcurso del programa la vamos a compartir en dos tramos, ¿sí? Para que no sea cansador para todas ustedes y ustedes, ¿eh? Así que ahora vamos a abrir el bloque internacional. Si ninguno está en desacuerdo, arrancamos con el bloque internacional, con la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Una política de derechos humanos para el combate a la violencia en México. El gobierno miente a sus ciudadanos sobre Pemex. Austeridad republicana en serio. Crisis y renuncia. Nueva presidenta del tricolor. Buenos días, hermano Norberto. Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y secretaria de gobierno del futuro gabinete de Andrés Manuel López Obrador, anunció que para lograr la paz es necesario un proyecto de ley que incluya no solo las amnistías, sino la posible reducción de penas, comisiones de la verdad, reparación integral y la propuesta de despenalización de la droga y política pública para la recuperación de espacios económicos y proyectos de vida. Carta abierta, lo que sea necesario para pacificar el país. Abramos el debate. Llegó la hora, dijo, de que el gobierno deje de simular que no pasa nada y que haya una política de derechos humanos para el combate a la violencia en México. Estas son las instrucciones de Andrés Manuel López Obrador, futuro presidente de México. Hay que empezar a hablar en México de una justicia transicional, valorando la violencia y las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. Pedro Joaquín Caldwell, a nombre del gobierno federal, pospuso las últimas licitaciones petroleras para el 14 de febrero del 2019. Estos proyectos quedarán en manos de la administración de Andrés Manuel López Obrador. En el 2017, hermano Norberto, el 78% de los contratos públicos en el gobierno de Peña Nieto no se licitó, es decir, fueron mediante adjudicación directa, sin realizar concurso alguno. Esto se realizó en 8 de cada 10 contratos, significando que el gobierno federal dejó de comprar con las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, adjudicándose en 2017 más de 228 mil contratos con un valor a los 585 mil millones de pesos. El propio Andrés Manuel López Obrador ha señalado que el gobierno miente a los ciudadanos sobre Pemex y que es falso que esté quebrada la paraestatal, la empresa de Pemex es la más rentable, se están quedando con la renta petrolera y siguen siendo la principal empresa del gobierno federal, ha asegurado en varias ocasiones. Los 50 lineamientos para combatir la corrupción que dio a conocer Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo, donde también dio a conocer el futuro presidente de México, que ganará 108 mil pesos mensuales. Dichos lineamientos son parte de la austeridad republicana, en donde no habrá bonos ni canonjías, se acabarán los moches, ningún funcionario podrá recibir regalos cuyo monto exceda a los 5 mil pesos, ni podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos, viajar con personas vinculadas a la función pública. Asimismo, hermano Norberto, se cancelarán los fideicomisos o aquellos mecanismos para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y transparencia. Todavía no aparecen los 835 mil millones de pesos escondidos en fideicomisos. El régimen de Peña Nieto en salarios por 6 años costó al país 199 millones de pesos, muy caro con la situación económica que se vive actualmente en México. Deja el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, hermano Norberto, sumido en una crisis económica y política. René Juárez Cisneros, el dirigente nacional del Tricolor, en una renuncia obligada al perder su partido las elecciones y quedar en un tercer lugar, asume la presidencia Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Por primera vez en la historia, hermano Norberto, el Partido Revolucionario Institucional se enfrentará a un Congreso dominado por la izquierda mexicana, un partido tricolor que se alejó de sus bases, su ideología política y del pueblo. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Alvarado desde México, te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito. Bajito yo lo que digo. Camínale despacito, ay mamá. Camínale despacito. Y hablando de Fernando Lizama Abado, él comparte una placa que dice: nunca vi a la alta clase política, mucho menos a los ministros, levantar la voz por nada ni por los femicidios, las muertes de periodistas, la violencia, la corrupción, la Casa Blanca, el caso Odebrecht, la fallida guerra de Calderón contra el narco, los gasolinazos, los fraudes electorales, Ayotzinapa, Tlatlaya, Atenco, Guardería ABC, la estafa maestra, los millones perdidos que enviaron del extranjero para apoyar a damnificados del terremoto, la lavandería de Anaya, los desvíos de Cedesol y mil atrocidades más, pero les bajan el sueldo y todos salen de sus calderas chillando como ratas. Mirá qué parecido que son si le tocan los morlacos a los miserables que están en la aristocracia actual, ¿no? No nos vamos de México, no nos vamos de México. Vamos a seguir en México porque vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el licenciado Enrique Sandoval. Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a todos nuestros amigos del Club de la Pluma que escuchan nuestra columna de violencia crítica? El día de hoy vamos a continuar, vamos a hacer la segunda parte de nuestra columna en torno al análisis de esta coyuntura muy específica que es la victoria de AMLO. Aún hay muchas cosas que discutir. Particularmente quiero discutir o plantear dos problemas el día de hoy, digamos que están ahí rondando en los análisis, todavía no se terminan de hacer los balances políticos acá en los colectivos, en las organizaciones que son referentes acá en México. Una de las preguntas claves, creo yo, para entender esta coyuntura es plantearnos, podríamos plantear la pregunta así de manera directa, ¿por qué la gente votó por AMLO o por Morena? Cuando digo la gente, me refiero a un sujeto que no necesariamente es el sujeto necesariamente proletario que pensaba Marx o los trabajadores revolucionarios, sino que es un sujeto nacional, podríamos decir policlasista, que digamos es un sujeto que se inserta en el marco de una crisis de hegemonía, de una crisis de sociedad, podríamos decir, que cala, que daña, o sea, que violenta a diversos estratos sociales, no solamente la gente que está en la extrema pobreza, la gente pobre, sino incluso, para las clases medias es evidente que hay una crisis de sociedad. Hay una crisis de sociedad y tiene que ver con los niveles de violencia en México, que es una violencia que se desata, se genera en muchos niveles. Y entonces, ese es el sujeto del cual, es el sujeto que creo que votó por Morena, por AMLO, es un sujeto de tipo nacional. Pero varios análisis que se han hecho, algunos análisis dicen, bueno, es que este sujeto votó por Morena porque está, o sea, Morena, AMLO particularmente prometió ciertas cosas, entonces pues AMLO está engañando a la gente, la gente cayó, digamos, en esta trampa, y pues ese es como... al final hay un argumento como muy clásico de la falsa conciencia, ¿no? La ideología como falsa conciencia, como imposición de las clases dominantes a partir de ciertos aparatos de Estado, a partir de ciertas artimañas que están insertas en el propio discurso. Entonces se presupone, digamos, en estos análisis, aunque no se diga que la gente es tonta, que la gente es apolítica, que la gente, como no es marxista, como no es especialista en estos grandes temas que nosotros estudiamos, pues entonces fue engañada por Obrador, y como es la única opción factible, pues votó por AMLO, ¿no? Y hay otros sectores que nosotros discutimos con esos sectores, que dicen que la gente, todo lo contrario, votó por el antineoliberalismo, por el anticapitalismo, votó por directamente por circunstancias, podremos decir entre comillas revolucionarias, votó por circunstancias, digamos, o sea, votó en contra, concretamente en contra de las reformas estructurales, votó en contra del extractivismo, votó en contra del capital especulativo, votó, digamos, por un programa de lucha verdaderamente radical que incluye a los trabajadores en un proceso de transformación socialista. O sea, son dos perspectivas, ¿no? A mi parecer es errado, o sea, creo que, digamos, la forma de aproximación, decir que inmediatamente un proceso de este tipo tiene ya una adscripción ideológica, o sea, directamente de clase, o proletaria o burguesa, ahí me parece que eso es lo errado. Y me parece que es lo errado porque, en primer lugar, nosotros volveríamos al primer punto, es un sujeto, yo diría, nacional. O sea, no solamente son jóvenes, son adultos también de clase media, clase baja, son incluso ancianos, clase media, clase baja, que, digamos, viven una situación de crisis nacional, de crisis de sociedad, y entonces ahí me parece que esta gente va a votar concretamente en contra del estado de excepción. Ese término del estado de excepción digamos, tenemos que decir algunas cosas, sobre todo porque el término ha sido muy estudiado y popularizado también por Giorgio Agamben, digamos, este filósofo que está cercano a los análisis de la biopolítica, y cosas que a veces se relacionan con el posmarxismo, a veces son criticadas por los sectores más ultras, más dogmáticos del marxismo, y a la vez este concepto del estado de excepción también tiene un uso ahí de parte de algunos think tanks, podríamos decir, ultraderecho, ultraconservadores, que perfilan una serie de puntos que un estado debería cumplir, o sea, en torno a la seguridad social, a la reproducción de la vida social, y si no se cumplen estos puntos, pues entonces hay un estado de excepción. O sea, hay varios usos del término o de la excepción, del estado de excepción, ¿no? Pero nosotros referimos a una sociedad que no solamente percibe la violencia, o sea, no solamente percibe la violencia como parte de la naturaleza de la sociedad, sino que percibe la violencia como una anomalía, algo que no debería suceder, un fenómeno que tiene causas, o sea, que tiene sujetos, y estos sujetos, me parece claro que sí, o sea, que me parece más bien evidente que el pueblo mexicano que votó por AMLO sí tiene claro que los sujetos que despliegan esta violencia contra la población mexicana, contra la nación mexicana, son los propios sujetos que están, particularmente el PRI y el PAN, pero también creo que se alcanza a percibir que el Estado genera violencia, que el Estado produce violencia. Cuando sucedió la desaparición de los 43, un suceso lamentable, la gente no solamente decía fuera Peña, sino decía que fue el Estado. Adjudicaban una responsabilidad al Estado. Cuando sucedió lo de Tlatlaya también, cuando suceden circunstancias de violencia que aquejan a la población mexicana, me parece que particularmente en el sexenio de Peña Nieto, el pueblo mexicano logró articular de una manera un poco contradictoria, no tan acabada podríamos decir, logró articular el sujeto de esta violencia, el productor de esta violencia. Y entonces la hipótesis que nosotros sostenemos es, la gente, esta gente violentada fue a votar contra el estado de excepción, o sea, contra una serie de políticas que emanan del Estado y que tienen sujetos muy particulares que la gente también identifica, Peña Nieto, Osorio Chong, el propio Mancera también. Y entonces me parece que AMLO, Morena, logró hegemonizar, o sea, logró de alguna manera representar estos intereses nacionales. Lo que diríamos entonces es, ¿por qué? O sea, estos intereses, digamos, en contra de frenar el estado de excepción, de articular una victoria en el ámbito propiamente institucional, en el poder ejecutivo, en ciertos aparatos del Estado particulares, es algo que logra hegemonizar Morena. Y es algo que, de manera crítica, o sea, de manera respetuosa pero crítica, no logra articular el EZLN, no logra articular la CENTE tampoco, no logran articular las luchas en defensa de la tierra, las diversas luchas en contra del patriarcado. O sea, lo que podríamos denominar izquierda en México actualmente no es el sujeto, no es el sujeto que hegemoniza una coyuntura de esta envergadura. Y lo que podríamos decir entonces es que el error ahí, o sea, la responsabilidad no recae sobre el pueblo, no es que la gente sea tonta o que la gente vote por lo menos peor, o sea, por muchas luchas, por muchas organizaciones, en muchos programas el pueblo es una categoría difusa, es un sujeto que no es tan fundamental, es como de apoyo, pero bueno, es el sujeto que ha desbordado todo lo que planteaba la izquierda, ahí me parece que eso es clave. Y es como si hubiera sido neutralizado, o sea, es como si el pueblo hubiera rebasado no solamente al PRI y al PAN, sino hubiera rebasado estas propuestas del EZLN, de la CENTE, o sea, es como un desborde y a la vez es una neutralización, o sea, hay una neutralización de todo esto que plantea la izquierda. A mí me parece que el día de hoy cualquier sujeto que plantee una lucha, acá en México, que plantee una lucha anticapitalista, socialista, antipatriarcal y todo eso que ya conocemos, o sea, si no reconocemos de principio que esto fue una victoria fundamental del pueblo que desbordó todo lo que decían las izquierdas, me parece que estamos perdidos. Y es una victoria claramente, o sea, el fraude electoral no se logró porque las propias oligarquías, el bloque dominante, hizo un análisis de correlación de fuerzas y el resultado de ese análisis fue, no vamos a poder pagar el saldo de un fraude electoral, porque la correlación de fuerzas está hirviendo a favor de las clases fundamentalmente nacionales, a favor del pueblo, y la gente de verdad está enojada, y la gente de verdad está ilusionada y está dispuesta a movilizarse. Y entonces el balance de las oligarquías del bloque dominante fue este. Entonces, de alguna manera el pueblo, o sea, fue el pueblo quien tuvo esta podríamos decir iniciativa fundamental. Es lo que queríamos decir concretamente. Es un asunto complicado, sobre todo porque nosotros resaltaríamos algo que decíamos la columna pasada. O sea, durante dos, en lo que hemos participado acá en el Club de la Pluma nosotros siempre hemos destacado, al menos en los últimos 2 años, hasta hace unas 3 o 2 semanas, siempre resaltábamos la actualidad de una grave crisis hegemónica, no una crisis de Estado, pero es una crisis hegemónica, que las clases dominantes, el PRI y el PAN, no podían solventar, no podían sustentar, ellos mismos no podían salir a flote, no podían producir compromisos de tipo material, o sea, de tipo social con el propio pueblo mexicano. Y yo creo que el PRI no es que tuviera todo el dominio, fuera un partido totalmente autoritario, sino que había procesos que se le salían de las manos, y se le salían de las manos porque había un sujeto que desbordaba las propias estructuras de dominio en diversos procesos o diversas coyunturas muy precisas. Entonces, ahora con la victoria de AMLO, nadie está hablando de crisis hegemónica, o sea, nadie está hablando de que hay una continuidad de la crisis hegemónica. Al menos en estos momentos, parece que la crisis hegemónica ya no es actual, o sea, parece que está comenzando a ser conjurada, y está comenzando a ser conjurada en primer lugar porque parece que AMLO, podríamos decir en términos de representación, sí está logrando articular un nuevo sentido común. Por supuesto que tenemos que esperar a que AMLO tome el cargo de la presidencia de México. O sea, no podemos adelantarnos a situaciones que todavía no se dan. O sea, tenemos que exigirle a Peña primero. O sea, Peña acaba de pasar un decreto en donde mercantiliza el agua, y es como si hubiera una apertura transnacional para que el agua sea una mercancía que pueda ser saqueada y no haya ningún problema jurídico, o sea, en las leyes. Entonces, la gente, o sea, incluso la propia izquierda, ya se le pasó de lado eso, y ponen todos los reflectores contra AMLO. O sea, Peña todavía sigue en el poder, o sea, Peña tiene una responsabilidad histórica, ese señor debería estar en la cárcel, y toda su familia también, y todo su gabinete también deberían estar en la cárcel. Pero toda la gente le está poniendo ahora la atención a AMLO, lo estamos criticando, o sea, hay algunas cosas que sí ya, o sea, que sí tenemos claras del gobierno de AMLO, o sea, que no es socialista, marxista, o sea, no, eso lo tenemos claro, o sea, pero hay que ser muy puntuales en el análisis, y ahí me parece que no podemos hacer futurología. Futurología me refiero a decir exactamente lo que va a pasar, cuándo va a pasar, cómo se va a comportar AMLO. En realidad, yo creo que la dirección del gobierno de AMLO tiene que ver con correlaciones de fuerzas, y tiene que ver con la correlación de fuerzas de ese sujeto que es el pueblo mexicano, las propias izquierdas, las oligarquías transnacionales, nacionales, el propio Trump. O sea, la futurología no puede reemplazar al análisis concreto de las relaciones de fuerzas, tanto a nivel nacional e internacional, en los ámbitos económico, político, ideológico. O sea, es mucho más complejo. Entonces, lo que podríamos decir como conclusión de nuestra columna es, de nuevo, hay una victoria, me parece que hay que apoyar esa victoria, hay que estar con esa victoria, hay que estar con el sujeto que logró esa victoria, es el sujeto fundamental que logró esa victoria. Hay que acercarnos a ese sujeto, no en términos de decirle que fue engañado, sino en términos de producir, o sea, en términos de dotar, ¿cómo podríamos decirlo de manera concreta? En términos de estar con el pueblo, sin nosotros bajar nuestras banderas, que sí son más anticapitalistas, podríamos decir más radicales, o sea, tratar de construir una especie de puente entre la victoria que ya está y nuestras propias demandas, nuestras propias propuestas, nuestro propio programa, pero sin ir contra esta victoria, sin ir concretamente contra esta victoria, porque eso sería un error, sería un suicidio. Nosotros no queremos retroceder. Parece que hay muchas izquierdas que sí quieren retroceder, que dicen AMLO es una farsa y tenemos que decirle a la gente que fue engañada y que está mal y que lo que hicieron no tiene ninguna sustancia, no tiene ningún fundamento. O sea, eso está errado, eso significa, o sea, esos sectores de la izquierda es como si Estados Unidos les pagara. Es como si la ultraderecha ya los hubiera infiltrado y hubiera ganado posiciones ideológicas fundamentales. Pero nosotros mantenemos fundamentalmente una independencia, una autonomía e incluso un discurso crítico frente a esas posiciones. Y esas posiciones, o sea, de quien sea, si vienen de sectores del EZLN, que nosotros admiramos mucho, o sea, hay que criticar si tienen esta posición. No podemos avanzar con esa posición. Porque el EZLN es un referente, quieran o no, lo digan o no, son un referente. Y si el EZLN no reconoce que eso es una victoria, me parece que hay un error del EZLN, a pesar de que ellos han mantenido su resistencia, tienen una lucha legítima, tuvieron una candidatura presidencial independiente que también fue legítima en resistencia. O sea, a pesar de eso, me parece que hay que avanzar con crítica, sin nosotros perder de vista, por otro lado, que el EZLN y, o sea, estos grupos no son nuestros enemigos, son los aliados, pero tenemos que mantener un proceso de diálogo, de crítica, de abertura y de tener claro que hay una referencia clara que es el pueblo mexicano. No podemos pasarlo de lado. Bien, con esto cerramos el análisis. Esperamos hacer una tercera parte de nuestro balance. Ya se me acabó el tiempo. Les mando un gran saludo. Que estén muy bien y hasta luego. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del... Son las 3 de la mañana, dicen que apenas un saltito, bajito yo lo que dice, caminaré despacito, ay mamá. Me encantó el análisis que viene haciendo, me encanta el análisis que viene haciendo Enrique Sandoval en relación a esta victoria de Manuel López Obrador y su relación con esa, con la izquierda y con esa parte de la izquierda que, bueno, que tiene que cambiar algunas posiciones, ¿no? Y con esas otros sectores militantes y comprometidos que, bueno, que tienen pensamientos diferentes. Me parece muy muy acertada la visión de Enrique Sandoval con relación a esto. Al igual que me parece completamente desacertado lo que han venido haciendo la izquierda, que le dicen trosca aquí en Argentina. Sigo insistiendo, a mí me parece que es un insulto, vaya de lo que ha sido para muchos Trotsky históricamente. Me parece que es una ofensa hacia su figura política. Me parece, tal vez yo esté equivocado, alguno me lo puede llegar a rebatir, ¿no? Yo tengo una frase para resumir eso. A ver, diga. La izquierda argentina, toda una vida me ando fuera del tarro. Claro. La placa que publican en las redes sociales que dice te mintieron, dijeron que eran lo mismo, llamaron a votar en blanco, ahora están despidiendo a todo el mundo, háganse cargo, están refiriéndose a Bergman, a Del Caño, Castillo, esa izquierda boba, como diría Álvaro García Linera, ¿no? Esa izquierda boba, yo digo que no es boba, no es boba, ojalá fuese boba, porque si fuese una izquierda boba tendría algún problema, alguna deficiencia, alguna característica congénita, qué sé yo, algo que tenga que ver con inclusive con la salud mental. No, esta parte de la izquierda que encabezan Bergman, Del Caño, de Castillo, etcétera, creo que son miserables oportunistas. ¿Viste cuando esa frase que dice que es la izquierda que le hace el juego a la derecha? No, ellos son de derecha, disfrazados de izquierdistas. Y ni siquiera para mí, por ejemplo, por eso que, por lo que digo yo y que cuestiono, que para mí es una ofensa para la figura histórica política de Trotsky, porque vos podés discutirle lo que vos quieras a lo que ha hecho y ha pensado Trotsky, pero encajarle a estos tipos, a estas minas que realmente son una vergüenza y son una farsa de la izquierda, no creo que sea coherente ni correcto. Me parece que es también mear fuera del tarro. Yo creo que la izquierda puede ser muchas cosas, ¿no? Pero bueno, Gladys Corral dice, Mónica Gómez, bueno, primero dice, buen día, compas, saludé a Julia Ornetti, creo que sí, buen día, compañero, buen programa. Gladys Corral dice, buen domingo, compañero, muy buena la información, los proyectos de Morena con Manuel López Obrador, los 50 proyectos a llevar a cabo son excelentes, ojalá los puedan cumplir, su posición me gusta el comentario de este momento, no se puede vivir con el capital debajo del brazo, el marxismo es para la parte económica, cada país debe llevar a cabo las reformas necesarias y los ultraizquierdistas se equivocan, ya lo demostraron cuando el Che le dieron la espalda en Bolivia, también el PC criticaba al gobierno de Cuba, ahora cada país debe luchar contra el neoliberalismo en toda su extensión, los pueblos sufren y hay que gobernar pensando cómo solucionar los problemas actuales que son gravísimos, los dogmas separan en vez de unir a sociedades viciadas por la corrupción, por eso pienso así, que son tantas las cosas que están mal que debemos unirnos en una gran patria latinoamericana y ayudarnos solidariamente, apoyar a Manuel López Obrador, a Lula, Correa, Maduro, Ortega, Evo y Cristina Fernández de Kirchner. Por favor, les pido perdón si me extiendo demasiado, ya cortaron la transmisión de nuevo, espero regrese pronto, un abrazo a todos y todas, lástima, me lo voy a ir perdiendo. Bueno, no te hagas problema, tal vez siempre dice Gladys Corral, no te hagas problema porque bueno, si no te perdiste algo, después compartimos el programa que venimos grabando completo, creo que estamos grabando, no sé, qué sé yo. Mónica Gómez dice, la llamada izquierda es lo que Lenin criticaba, mientras no tengan ustedes fuerza para disolver el parlamento burgués y cualquiera otra institución reaccionaria, están obligados a trabajar en el interior de dichas instituciones, precisamente porque hay todavía en ellas obreros idiotizados por el clero y por la vida en los rincones más perdidos del campo. De lo contrario, corren el riesgo de convertirse en simples charlatanes del izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo de Lenin. Esto lo comparte nuestra querida compañera Mónica Gómez. Tanto que, mira, en las redes sociales, entre Ana Ri y Enrique Sandoval se fue desarrollando una discusión sumamente extraordinaria con relación a la primera intervención que tuvo Enrique Sandoval referida a la victoria de Manuel López Obrador, ¿no? Y de Morena. Y enriquecedora. Bueno, y todo esto yo creo que sería muy importante seguir debatiendo y opinando, tratando de engrandecer lo que es el pensamiento de izquierda, el real pensamiento de izquierda, no eso de izquierda, izquierdistas, pseudo izquierdistas oportunistas, como son Del Caño y toda esa rumpla de miserables oportunistas, son execrables realmente, ¿no? los detesto, ellos no están en la izquierda, ¿no? Ellos serían como lo que decía Armando Tejada Gómez, dice, no se tire tanto a la izquierda que termina en la derecha. Bueno, estos directamente ya son de la derecha disfrazados de izquierdistas. Pero creo que hace falta profundizar aún más estas discusiones y estos pensamientos para seguir engrandeciendo el pensamiento de izquierda, ¿sí? Ese pensamiento de izquierda, esa forma de ver, por ejemplo, lo que es el marxismo, ya lo decía Mariátegui, ya lo decía Antonio Gramsci. O sea, no hay una forma, no hay una manera única de interpretar, por ejemplo, el marxismo sin tener en consideración las particularidades y los tiempos, las particularidades de cada región, de cada población, de cada sociedad, porque no podés trasladar un modelo y hacerlo único en todo el globo. Es una irracionalidad y es no entender absolutamente un carajo lo que es realmente, por ejemplo, según mi punto de vista, el marxismo, ¿sí? Mariátegui te lo plasmaba, ¿sí? O sea, él no podía entender lo que era el marxismo, lo que era la izquierda en Perú, sin tomar en cuenta las particularidades propias del Perú, de sus ciudades, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que hay mucho para seguir construyendo en todo esto. Es maravilloso, me parece extraordinario. Y hablando de izquierdas y hablando de militancias y compromisos, nos vamos a El Salvador, El Salvador. El compañero, el doctor José Mario Zabaleta, que nos envía su columna, debe de estar, no me imagino, que no sea poca la preocupación que tenga con lo que está ocurriendo allí, porque el imperio, la pata armada del imperio, está haciendo nuevamente estragos en su tierra. Así que vamos a compartir la columna del doctor José Mario Zabaleta, que nos envía desde El Salvador. Suéltame, dice, no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Esta semana se han hecho públicas nuevas cifras y detalles respecto al impacto que han tenido las remesas familiares en la economía de El Salvador a partir de datos aportados por el Banco Central de Reserva, que ha utilizado también las redes sociales para divulgarlas. Según dichas informaciones, El Salvador ha recibido 2.688 millones de dólares en concepto de remesas familiares hasta el mes de junio de 2018, lo que representa un crecimiento del 9,3%, superando en 229 millones de la misma moneda estadounidense a los ingresos que fueron recibidos bajo ese concepto durante el mismo período del año anterior. Según referencias del BCR, solo en el mes de junio se han recibido 461 millones en remesas, lo que representa un crecimiento del 11,2% respecto a ese mismo mes del año anterior. También se ha aclarado que durante este período señalado han ingresado remesas procedentes de 145 países. Entre ellos destacan los Estados Unidos de América, desde donde se han recibido 2.510 millones de dólares, que son equivalentes al 93,4% de las remesas totales y que incluyen dinero en efectivo y por recargas. Luego sigue la Unión Europea con 24,7 millones de dólares y Canadá con 23,4 millones, que representan el 0,9% cada uno. Las fuentes del Banco Central Salvadoreño también señalan que los cinco departamentos del país que más remesas han recibido al mes de junio de 2018 han sido San Salvador, con el 19,4% del total de remesas del país. Le sigue el Oriental San Miguel, con el 11,8%, luego la Unión al Extremo Oriental, con el 8,3%. Sigue al Occidente, Santa Ana, con el 7,8%, y al centro del país, La Libertad, que ha captado el 7,7%. También se ha establecido que entre los 14 departamentos con que cuenta el país, entre los que reciben menos remesas están Cuscatlán, con 2,4%, y San Vicente, que ha captado 3,4%, ambos en la zona paracentral. Entre otros datos curiosos establecidos en las informaciones del BCR, están que en el norteño Chalatenango ha sido registrada la remesa promedio de envío con más alta denominación, es decir, de 363.90 dólares en junio, mientras que San Salvador, con la cantidad de 234, la más baja remesa promedio. De igual manera, el Banco Central ha informado que en todo el país son 50 los municipios que han recibido el 66,1% de ingresos por remesas familiares, alcanzando un monto total de 1.776 millones de divisas y que representan un total de 6,8 millones de operaciones. En este rubro se han destacado los municipios, por cierto los más poblados, a la cabeza San Salvador, la capital, con 9,1%, San Miguel con 6,6%, Santa Ana 3,6%, Soyapango del Gran San Salvador con 2,5% y Usulután, que representa el 2,5% del total. Respecto a los efectos que las remesas tienen en el sistema financiero y negocios afines, se descubre en la información hecha pública que los bancos fueron quienes pagaron el 41,6% de dichas remesas, con un monto equivalente a 1.118 millones de dólares, que representan 3,9 millones de operaciones. Por otro lado, las federaciones y otras empresas pagadoras captaron y entregaron el 54,6% del total, equivalente a un poco más de 1.466 millones de dólares y 5.7 millones de operaciones. El resto, es decir, 3,8%, corresponde a recargas y a las remesas que fueron trasladadas en efectivo por familiares, amigos o encomendaderos. Como elementos que explican el incremento del porcentaje durante el semestre señalado, se menciona que la tasa de desempleo en Estados Unidos de América, que para junio ha sido el 4% y que representa aumento de 0,2 puntos porcentuales, y por otro lado la tasa de desempleo hispana, que ha sido de 4,6%, habiendo disminuido el 0,3% con respecto al mes de mayo. Dichos resultados en la economía estadounidense han sido favorables para que los compatriotas puedan ayudar a sus familias que residen en El Salvador. Paralelamente, otros países del área han reportado resultados favorables en esta variable del mes de junio, como el caso de Guatemala, que alcanzó los 4.399 millones de dólares en remesas, creciendo el 8,6%. Honduras, por su lado, con 2.358 millones de divisas, habiendo crecido a una tasa de 8,2%. México, que ha registrado la tasa de 11,5%, y Nicaragua 10,2% en los ingresos acumulados a mayo, según reportan las informaciones de los bancos centrales de dichos países. Con estos datos expuestos, se puede favorecer la comprensión de este fenómeno social de la migración de los pobladores de estos países, y sobre todo, lo que ello representa para la creciente dependencia de sus economías, y sus efectos al registrarse los resultados, tanto al crecer o cuando es a la baja, sin dejar de obviar la satisfacción o no de los gobiernos que rigen en cada país, que sin duda también participan de la fiesta o el desencanto de sus resultados. Esa es otra gran realidad a la que se ha tenido que acostumbrar la población y las economías locales, para bien o para mal. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Son las 3 de la mañana, dicen que apenas un saltito, bajito yo lo quería, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito, mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Continuamos en nuestro programa, continuamos en el Club de la Pluma y en el Blog Internacional, que hoy está un poquito acotado, ¿eh? No tenemos ni Venezuela, ni Cuba, ni Chile, bueno, están ausentes, ya retomarán seguramente la próxima semana, ¿sí? Ahora nos vamos al Brasil a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha. Estás escuchando El Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En El Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. El domingo 22 de julio de 2018, quien habla acá es Bruno Lima Rocha para El Club de la Pluma. y las demás emisoras que reproducen esta nota. La noticia que quería comentar de esta semana en Brasil es bastante complicada. Hay un juez, en Brasil tiene dos sistemas de justicia, estaduales, serían como provinciales o departamentales en otros países nuestros, y la justicia federal o nacional para otros países nuestros. Bueno, un juez en Río de Janeiro llamado Flávio Itabaiana ha sentenciado a 23 militantes sociales para condenas de 5 a 7 años de cárcel. ¿Por qué? Porque en los años de 2013 y 2014 hubo una especie de levante, un levante difuso, confuso, pero hubo una especie de levante y alzamiento popular en Río, y una parte de estos militantes quedó bastante conocido. Entre ellos hay incluso una buena profesora de filosofía de la Universidad Estadual de Río, que no por acaso está en la llaga, fue llevada a ser hundida financieramente. Ocurre que este mismo juez que condenó a 23 militantes por, yo voy a aplicar un concepto que no utilizó en su sentencia, acción directa de tipo popular, escribe en su sentencia que el entonces gobernador ni siquiera podría circular en la ciudad con tranquilidad. Ocurre que este entonces gobernador está preso ahora, como dicen en el Río de la Plata, está en ACA, está en Cana, está preso. Está preso por condenaciones distintas y consecutivas. Si se suma toda la condena por corrupción que tenía este gobernador, que supuestamente no podría ni circular, llega a unos 100 años. Brasil vivía en 2013-2014 el auge del boom económico de commodities, más el principio de securitización de las metrópolis, en especial a Río, por los grandes eventos. Pero en la política del estado de Río, la gente de allí vivía y vive cada vez más un paralelo a lo que ocurre en México o lo que ocurría, por ejemplo, en Medellín en los 80. Los poderes del estado local son dominados por mafias, la policía es bastante corrupta, es la más letal, la más asesina del país, porque en Brasil las policías ostensivas son estaduales. Y no por acaso la élite política está toda presa o está bajo algún tipo de proceso y bastante complicado. Y este juez, Flávio Itabaiana, se le ocurrió sentenciar a 23 militantes en un lugar que está bajo intervención federal, porque ni siquiera consigue controlar a sus órganos de seguridad pública e investigación. Mientras la condena a 23 militantes, sigue preso el Rafael Braga, que está preso desde el 2014 y es un preso político en Río, y mientras tanto nadie sabe quién mató a Marielle y a su chofer Anderson, y ahí sigue la cosa. Brasil está muy complicado y Río aún más. En habló acá fue Bruno Lima Rocha para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica. Salud. Estás escuchando el Club de la Pluma. Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Tacatacum, tapacum, tacatacum. Son las 3 de la mañana. Dicen que apenas un santito. Bajito yo lo que digo. Caminaré despacito. Continuamos en el Club de la Pluma, y para cerrar el bloque internacional vamos a las efemérides del Club de la Pluma, una de las que teníamos preparadas para el día de hoy. La memoria, Pancho Villa. Estás escuchando el Club de la Pluma. Pancho Villa, revolucionario mexicano, nació el 5 de junio de 1878 en la hacienda de Río Grande, en aquel entonces jurisdicción de San Juan del Río, en el estado de Durango, México, Parral, Chihuahua. Campesino pobre, en su adolescencia quedó huérfano, pasando a ser el jefe de la familia. Con tan solo 16 años, se hizo cargo de mantener a su madre, a sus hermanos, y trabajó en el campo en la hacienda de Gogojito, Durango, observando y tragándose las injusticias que cometían los hacendados con los peones y sus familias. Pancho Villa era muy temperamental y de muy buenos sentimientos. Con escasa formación, cuando estalló la Revolución de 1910, llevaba varios años fugitivo en las montañas por haber asesinado a uno de los propietarios de la hacienda donde trabajaba. Enseguida, Pancho Villa se unió a Madero en su lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz y demostró una habilidad innata para la guerra. Aprovechando su conocimiento del terreno y de los campesinos, formó su propio ejército en el norte de México, con el cual contribuyó al triunfo del movimiento revolucionario. En 1912 fue encarcelado al sospechar el general Victoriano Huerta que estaba implicado en la rebelión de Orozco en defensa de las aspiraciones sociales del campesinado que Madero había postergado. Consiguió escapar a los Estados Unidos y tras el asesinato de Madero regresó a México y formó un nuevo ejército revolucionario, la División del Norte, en 1913. Con ella apoyó la lucha de Venustiano Carranza y Emiliano Zapata contra Huerta, que se había erigido en dictador. Juntos le derrocaron en 1914, pero después de la victoria de esta segunda revolución, Villa y Zapata se sintieron defraudados por Carranza y volvieron a tomar las armas, ahora contra él. Esta vez la suerte militar no estuvo de su parte. Álvaro Obregón derrotó a los villistas y Carranza se consolidó en el poder, logrando el reconocimiento oficial de su gobierno por los Estados Unidos. En un intento de mostrar que Carranza no controlaba el país y de enemistarle con el presidente norteamericano Wilson, Pancho Villa atacó con sus tropas el territorio estadounidense de Nuevo México. Wilson envió un ejército bajo el mando del general Pershing al norte de México para acabar con Pancho Villa, pero el conocimiento del terreno y la cobertura que le daba la población campesina le permitieron sostenerse durante 4 años a medio camino entre la guerrilla y el bandolerismo. Al caer Carranza en 1920, el nuevo presidente, Adolfo de la Huerta, le ofreció una amnistía y un rancho en Chihuahua, a cambio de cesar sus actividades y retirarse de la política. Villa aceptó, pero murió 3 años después, asesinado por motivos políticos durante la presidencia de Obregón. Pancho Villa viajaba frecuentemente a Parral y en uno de ellos fue asesinado el 20 de julio de 1923 a las 8 de la mañana como consecuencia de una emboscada al cruzar el puente Guanajuato que dirigió Jesús Salas Barraza junto a Melitón Lozoya. Fue tan sorpresivo el ataque que el Centauro del Norte ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse. Su tumba fue profanada en 1926 y robado su cráneo, que no ha vuelto a aparecer. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Arriba todos es un día de sol, fucking mezzo giorno de calor, las flores blancas del amor, las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora viene lo prometido, que se ha convertido en deuda y estamos dispuestos a saldarla, ¿no? Como otros que dicen te la debo. Vamos a recibir y a compartir con todos ustedes la primer parte de la entrevista que le realizó Gustavo Yeti Godoy, nuestro columnista, que hace referencia a ecosocialismo en su columna. Bueno, le ha hecho la entrevista al lonco Facundo Jones Walla. realmente para nosotros es un orgullo presentarlo, y le agradecemos infinitamente el trabajo, la producción a Gustavo Yeti Godoy, que también ha elaborado material para la próxima semana, ¿eh? Después lo vamos a anunciar la próxima, antes del domingo que viene, lo vamos a dejar con la incógnita, pero ahora vamos a compartir la primera parte de la entrevista que le hicieron a Facundo Jones Guada. Preferiría amarte y no pensar siempre entre tus piernas. Quiero más. Amar, amar, amar, amar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular. Es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre. Contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Bueno, estamos aquí desde esta trinchera comunicacional, esta vez hablando con uno de los compañeros que nombramos muchas veces en nuestras columnas y en nuestros programas y en nuestros discursos cuando vamos a enfrentarnos al gobierno, a un compañero que algunos pensamos que es el emblema más fuerte que tiene hoy el gobierno de Macri, y el capitalismo, las empresas que quieren avanzar sobre la naturaleza, sobre el agua, sobre la tierra, sobre los bosques, como en Punilla y lo que nos pasa a nosotros en Córdoba, sobre los glaciares, y muchas veces decimos que la razón de la cual algunos compañeros están presos, muchos compañeros presos y muchos han sido asesinados, es el avance de este proceso extractivista sobre los bienes comunes que nosotros llamamos el monte, la tierra o el agua. Y hoy nombramos, como lo nombramos muchas otras veces, al compañero Facundo Guada y a toda su comunidad y a todos los luchadores de la zona. Decimos que hay que defenderlo y exigimos su libertad y que no sea la extradición. Algunos pensamos que es mucho más fácil para los gobiernos destruir la tierra y la naturaleza y los bienes comunes y la cordillera si los mantienen presos, y que por eso están presos, porque es más fácil para ellos avanzar sobre la cordillera si tenemos estos grandes luchadores detenidos. Queremos hacer lo contrario que lo que hacen muchos. Muchos dicen que grande el Che Guevara, pero si el Che Guevara estuviera vivo, capaz que se cruzan de vereda y no quisieran verlo muy de cerca. Muchos otros nombran a grandes luchadores que han hecho revoluciones y revueltas en el mundo, pero si estuvieran vivos, capaz que no quisieran acercarse mucho porque no quedaría tan bien. Nosotros queremos hoy hacer lo contrario. Reivindicar a este compañero luchador, que lo conocí en una nota de medios, lo escuché, y cuando lo escuché me di cuenta que pensábamos parecido, que teníamos el mismo enemigo. Yo quiero presentar desde la cárcel y que esta columna y este programa que sale por Radio Inédita, que dirige Norberto y Gabriela, traspasen los barrotes, y que Facundo utilice nuestro medio para traspasar estos barrotes y este silencio que le impone la empresa de desinformación. Yo quiero darte un gran abrazo, estimado y joven compañero. Hola, Facundo Guada. Marmari Anay, Marmari Pupeñi, Pulamien, Compuchel, Cutri, Catitu, Gonzo, Santo Mari, Pupeñi, Pulamien, Pumapuche, Gete, Pu, Camo, Funke, Che, Yemaita, Bey, Juan Neclanche, Compati, Fayeno, Yemaita, Tianay, Tenía chido de veita, como está con otro, Pablo Montejo, Fasante, Toma, Yemay, Tengo un tapo, Seima, Wincapu, Seima, Capitalismo, Lela, Inatain, Comtain, Mapu, y Trofil, Mapu, Yemay, Bueno, hola a todos los compañeros, las compañeras, los hermanos de otros pueblos oprimidos, de otros pueblos indígenas, y bueno, a mi gente también, a mi gente mapuche que pueda escuchar esta nota también, obviamente, un saludo grande, afectuoso, un abrazo de aquí de la prisión, y bueno, ojalá que salga una grata conversa y que podamos seguir profundizando algunos conceptos, ojalá ideas en esta lucha para nosotros ancestral, que combina varios elementos. Yo que hoy en día de lo más fuerte es la defensa del Gualmapu, que decimos nosotros, en nuestro territorio, de la naturaleza, de la, para nosotros, de espíritus que viven aquí y nos dan vida. Ajá. Y que seguramente es un punto de confluencia con algunos otros movimientos o si se quiere ideologías o procesos de lucha, digamos, y en eso es importante, bueno, saludar y también los respetos necesarios para la gente que también está luchando por defender el territorio de otras partes, ¿no? Sí, nosotros estamos en Punilla, Facundo, en Córdoba, en un valle que está siendo atacado por este proceso neoextractivista, en este caso haciendo una ruta que terminaría en Coquimbo, en Chile, para sacar productos y mover minerales entre los dos puertos, entre Coquimbo y el puerto de Santa Fe. Es una ruta realizada para eso y para un negocio inmobiliario. Queremos contarte, compañero Facundo, que también te van a escuchar de Venezuela, Brasil, El Salvador, Cuba, de distintos lugares de Latinoamérica, de la patria grande. Bueno, yo tengo un lío con esto porque como no sé de la cultura de los pueblos originarios, no sé ni de su religiosidad ni de sus conceptos de cómo se organizan. Entonces, como y quiero decirlo porque a veces algunos hablamos de más y hablamos sin saber y acá no sabemos. Queremos preguntarte, Facundo, desde acá, desde los que luchamos por el medio ambiente en Punilla, ¿qué opinás tu encarcelamiento y el ataque hacia la cordillera y hacia los bienes comunes que le decimos nosotros, la Mapu? Me parece que lo nombran los hermanos mapuches. ¿Cuáles son las razones últimas y primeras de este ataque? Nosotros algunos pensamos que es el capitalismo. ¿Vos qué opinás? Es que no, sin duda es así. Lo que sucede es que el capitalismo es un sistema antinatural. Hay un punto en que, bueno, nosotros declaramos claramente anticapitalistas, ¿no? Pero el anticapitalismo que nosotros planteamos en realidad surge porque este sistema o la evolución del sistema capitalista lo ha vuelto cada vez más antinatural y antihumana, ¿no? Uh-huh. Creemos que desde esta perspectiva no es que los mapuches hayamos buscado a ver qué enemigo podemos enfrentarnos hoy en día, a ver, busquemos un enemigo, no. Es que el sistema capitalista se ha declarado, o no, más que declarado, su naturaleza, su génesis, su estructura, va contra tanto las sociedades antiguas, ancestrales, ¿no? Distintos pueblos, sí. Distintas otras formas de organización diferentes a lo que es el modelo político y económico, pero también, digamos, en términos de lo que es natural, de la naturaleza misma, ¿no? Sobre todo estas nuevas evoluciones que ha habido después con tanto desde la revolución industrial y después lo que muchos llaman hoy en día la revolución tecnológica, sí. Lamentablemente que uno no puede negar que ha traído ciertos avances para las sociedades humanas en general, para los pueblos, en algún sentido. También, por otro lado, la verdad que ha sido en perjuicio de la naturaleza y también de los mismos pueblos a los que le ofrece esos supuestos avances, ¿no? Porque ni se ha acabado con la pobreza, ni se ha acabado con la opresión, y con lo que sí se ha ido acabando es con los lugares que nosotros habitamos, ¿no? Claro. Para tanto para sus tecnologías como para sus riquezas, ellos vienen y destruyen todo, ¿no? El petróleo, el oro, el gas, hasta para la electricidad, digamos, vienen y encarcelan los ríos y destruyen toda nuestra naturaleza, ¿no? Obviamente que los distintos pueblos del mundo, sobre todo los distintos pueblos originarios, tenemos algunos puntos de confluencia y tenemos grandes diferencias también, obviamente, porque somos un pueblo distinto y tenemos distintas... La naturaleza nos ha parido con distintas características en cada zona, tenemos distintos idiomas, tenemos distintas concepciones, ajá. Pero esas concepciones tienen una génesis común que es la naturaleza, ¿sí? Y esa naturaleza nos ha modelado a su imagen y semejanza en cada lugar, ¿no? Por eso es que como no es toda la naturaleza igual en todas partes del mundo, pero sí es una sola. Es bien, bueno, medio complejo de explicar, ¿no? No, está más que claro, Facundo. Claro, acá hay especies que en otras partes no existen y incluso esa alteración. Nosotros, por ejemplo, hay un ejemplo bien claro, ¿no? En Chile, lo que hoy es Ulumapu, lo que hoy es Chile, lo que es Ulumapu para nosotros, los peñes y los lamien se encuentran enfrentando un enemigo muy grande que son las empresas forestales. Sí. Las empresas forestales, monocultivo de pino y eucalipto, que han, una de muchas dicen sin falta de respeto a nadie, pero no pueden ni un ambientalismo ignorante y barato, sí. Ambientalismo o un ecologismo del sistema. Sí, cotillón, ambientalismo cotillón. Sí, no, ¿cómo van? Que le dejan naturaleza, que están matando un ser vivo cuando los peños van y voltean un par de pinos o los queman, ¿no? Sí. Pero la verdad es que ese monocultivo forestal para las empresas capitalistas, para la industria del papel, de la celulosa, ha secado muchos aguas, menucos, ha empobrecido, ha erosionado la tierra, ha matado... Eso, disculpame que te pregunte, Facundo, eso que nombraste son las vertientes de las montañas. Sí, las vertientes, o sea, todas las nacientes de agua las va secando estos monocultivos, ¿no? Sí. Lo que pasa aquí en algunos lugares con el fenómeno de la soja transgénica, ¿no? Entonces, digamos que es importante poder conocer tanto el pensamiento de los pueblos originarios, en general de todos los pueblos originarios, para poder comprender por qué y cómo se desarrollan las luchas en cada territorio y no homogenizar, sino que en esa diversidad crecer y luchar. Lo más importante es eso, la diversidad. Y también, digamos, en un sentido, para los que no son indígenas, comprendiendo a los mismos pueblos originarios, poder superar ciertos, como decíamos, estos ambientalismos de cartón, ¿no?, de shopping, de cotillón, o todas las luchas sociales así, que no, saltar del panfleto a una concepción profunda, sí, humanista y basada obviamente en la naturaleza, ¿no?, sin desechar seguramente los avances tecnológicos o de la ciencia o del conocimiento de la humanidad, claro. Pero existen un montón de alternativas reales para aprovechar esos mismos conocimientos, esa misma ciencia, y sin perjudicar a la casa común de todos los pueblos del mundo, ¿no? Que es el mundo este que es la que tiene naturaleza que está siendo destruida. Es decir, para producir electricidad no son necesarias las represas y todos lo sabemos. Para producir muchas otras cosas no son necesarias, para producir incluso combustible no es necesario escarbar la tierra como piche, como dicen acá, como no sé qué será, ya mulitas, como animales, escarbar la tierra así para sacar ese petróleo, que lo único que hace es vaciar la naturaleza por un lado, transformar algo que es un producto de la naturaleza, pero que al desequilibrarlo, sacarlo a otra parte y transformarlo, lo convierte en algo totalmente no solo contaminante, ¿no?, sino que genera también, como le decía, mucha pobreza y altera toda la forma de vida de los pueblos que estamos por encima del petróleo, encima nosotros estamos viviendo encima de lagos de petróleo que vienen y vienen las empresas y destruyen todo y alteran todo, digamos, lo mismo con el oro de los cerros, con los minerales que la naturaleza tiene en su lugar y por algo los tendrá, digamos, y existen muchas alternativas para poder beneficiar a las sociedades humanas sin necesidad de destruir la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la producción agropecuaria agroecológica, sana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Que las forma. Y ahora vamos a compartir la segunda parte de la entrevista que le hizo Gustavo Yeti Godoy al lonco Facundo Jones Wala, el líder mapuche, este referente mapuche, que está siendo injustamente encarcelado, por más que sea después cárcel domiciliaria. Recién leía una placa, ¿no?, que realmente llama la atención. No llama la atención esto de si no te sentís un pelotudo en pensar que los mapuches son un enemigo cuando nos están instalando bases del Comando Sur de los Estados Unidos en toda nuestra patria. Realmente hay que ser muy pelotudo para pensar que los mapuches son nuestros enemigos. En fin, continuamos y vamos a compartir la segunda parte de la entrevista que le realizara Gustavo Yeti Godoy a Facundo Jones Wala. Natural sin fertilizantes. Ahora, Facundo, a ustedes y a todos nosotros, ¿no?, se nos viene el fracking encima. Vaca Muerta y esta joya de la abuela, que dicen ellos, es la abuela, además de la joya, y los glaciares. Yo quería una reflexión sobre eso, que ya lo dijiste casi todo, porque pensamos casi igual. ¿Vos pensás, Facundo, que para defender la naturaleza, el planeta y la vida misma, es necesario derrotar el capitalismo? Sí, derrotarlo, y para derrotarlo hay que combatirlo con todas las armas que tengamos a disposición, las armas de la política y las que los pueblos consideren, ¿no? Los pueblos, las comunidades humanas son las que deben empoderarse, superando incluso muchas veces a las supuestas direcciones políticas de cada lugar, ¿no? Porque lamentablemente hay direcciones, bueno, más respetables que otras. Y nosotros nos pasa en nuestro mismo pueblo, pero digo, en los pueblos en general sucede eso, y hacer lo que las personas y las comunidades humanas crean que haya que hacer, ¿no? Porque tampoco podemos esperar, por ser políticamente correcto, años a una resolución judicial, esperanzados en papeles que mientras salen los fallos, al final los fallos son de reparación para el daño, para un daño que ya se causa. Y eso no tiene solución, no tiene vuelta atrás muchas veces en estos lugares, en estos baños que se hacen. Y la gente ve trabajar las máquinas y todos tienen una rabia, una frustración, un enojo diciendo, haría tal cosa, ¿por qué no hacen tal cosa? Sí. Y yo creo que esas tales cosas hay que hacerlas, ¿no? La gente tiene que organizarse y hacerlas, porque una vez que se destruyen, muchos hay cosas que no vuelven más, que son irrecuperables. Hay cerros que al ser destruidos nunca más van a volver a existir. Hay lagos, lagunas, todo eso que si se secan no van a volver. Y hay especies que desaparecen para siempre. Y el problema es que estas especies que desaparecen para siempre va llevando a pueblos enteros, pueblos que van desapareciendo y extinguiéndose, no culturas, que dependen de ciertos espacios, que dependen de ciertos lugares y especies, como decía igual, que al desaparecer se condena a esos pueblos también a su extinción, ¿no? Y me parece a mí que es importante que la gente haga lo que considere que tiene que hacer, y independiente de lo que diga la sociedad o el sistema dominante, incluso lo que se crea muchas veces que es políticamente correcto, hay que superar eso, porque lo políticamente correcto nos va dejando donde nos está dejando, ¿no? Y lo políticamente correcto ha mantenido un gobierno totalmente mentiroso, neoliberal, fascista, de ultraderecha, que avanza sobre los derechos políticos, territoriales de la nación mapuche y de distintos pueblos originarios y de la sociedad, digamos, de los pueblos pobres y oprimidos de estos lugares, igual que viven en estos lugares. Avanza contra todo, ganando con un mínimo de voto encima, porque no es que llegó con grandes votos igual, pero incluso los gobiernos progresistas también muchas veces han actuado en perjuicio de los pueblos, y la gente dice, no, porque la democracia, al final la democracia es un maquillaje de un único gobierno que viene gobernando hace muchos años, de que triunfó el capitalismo allá en Francia, en Estados Unidos con la Revolución Francesa y eso. Es el gobierno de la burguesía, es la máscara más light de la burguesía, que lo único que le interesa es engordar su bolsillo, no les importa nada más, no les importa si tienen que destruir lo que tengan que destruir, ¿no? Y si ellos encuentran un lugar bonito que no quieren destruir, bueno, agarran y se lo compran para ellos, como acá Lewis se compra un lago, viene Benetton y compra tierra y bueno, destruye un lugar, pero este otro lo deja, este lugar es bonito, me gusta, bueno, acá voy a venir de vacaciones y voy a salir a cazar las especies nativas que ni se me ocurran, pero no dejo entrar a los verdaderos dueños del lugar, todas esas cosas es lo que suceden. Entonces, ¿qué es lo políticamente correcto? Digamos, dentro de más que el sistema que pone, del sistema que es de ellos, y que es políticamente correcto de acuerdo a la cultura, a las nociones, a la experiencia, incluso al sentir mismo de los pueblos, ¿no? De los pueblos que estamos oprimidos, de los pueblos que se nos destruye nuestra casa, ¿no? Sí, Facundo, me quedó más claro que nunca. ¿Cuáles son las razones de los ataques al pueblo de Mapuche y cuáles son las razones del ataque al compañero Wala y a tu comunidad? Me queda claro por qué estás preso. Tu oposición al sistema capitalista y la defensa incondicional de la tierra. Diste, me parece que yo, por ejemplo, estoy en un todo de acuerdo. Me siento totalmente identificado con tus palabras. Esperamos ver cómo nos organizamos mejor para hacer una campaña nacional e internacional por tu libertad y por evitar la extradición. Un abrazo muy fuerte a tu familia, a tu compañera, a la compañera Soraya, que están soportando ahí mano a mano junto con vos la cárcel, porque la cárcel no es solamente del compañero, sino que también es para su familia. Y ponernos a tu disposición de esta columna y personalmente para lo que quieras. Acá hay lo que necesites para vos, tu familia, tu comunidad, para cuando quieran. Muchas gracias, Facundo, por esta nota y esta grabación. Esta grabación va a salir en crudo, no va a ser editada. Y esperamos pronto, muy pronto, poder comer un asado junto, compañero Facundo, y salir a enfrentar ese capitalismo que tenemos de enemigo. Muchas gracias, compañero. Quería decir algunos últimos cosas, ¿no? Dale. Por ahí a la gente, invitarla a conocer la lucha real de la nación mapuche. Y la nación mapuche ya no solamente que ha logrado trascender y ponerse en la agenda política también en las demandas ancestrales y históricas, ¿no? Que además no quiere estar bajo el alero de ninguna otra ideología, lo que no significa que no se pueda construir o luchar en conjunto contra un sistema, un enemigo común, pero que el pueblo mapuche ha decidido hablar por sí mismo. Y esta es una lucha de pueblo, ¿no? Tanto yo, incluso como parte de mi familia, las comunidades con las que trabajamos, e incluso el movimiento al cual adscribo o en el cual estoy militando dentro de esta lucha de pueblo, son un síntoma, una lucha más grande de la nación mapuche por emanciparse, por buscar su liberación nacional dentro de una lógica y una perspectiva propia, por reconstruirse, y como decíamos, desde una manera territorial, ¿no? Nosotros planteamos la reconstrucción de nuestro mundo, reconstruyendo nuestros reguas, nuestras comunidades, nuestros logs, nuestra organización ancestral, el valor de nuestras autoridades, como dicen algunos, tradicionales o ancestrales, y en ese sentido igual que nos dejen seguir siendo mapuche, pero como el pueblo mapuche no puede existir sin el territorio y sin la naturaleza, y el pueblo mapuche es parte de la naturaleza, es hijo de los distintos espíritus y fuerzas que habitan este lugar, que nos dieron vida, Y el motivo de ser del pueblo mapuche, además de cada mapuche, mantener el equilibrio y la armonía en su territorio, por eso es que nosotros tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer, porque el sistema el equilibrio económico del sistema, el equilibrio político y económico del sistema es el desequilibrio de la naturaleza y del ser humano o del nosotros como mapuche con nuestro territorio. Y nosotros tenemos que volver a ordenar eso porque ese es el motivo de ser de nosotros como pueblo mapuche, ¿no? Restablecer ese equilibrio y esa armonía. Es un proceso agresivo, radical, digamos, porque es así. Si nosotros vemos plantaciones exóticas, tenemos que sacarlas y poder garantizar la vida natural, real, ancestral de esos lugares a costa de lo que sea, ¿no? Es decir, si nosotros vemos máquinas de las mineras, de las petroleras, obviamente que vamos a impedir a costa de lo que sea su avance en nuestro territorio, y orgulloso damos la vida por nuestra tierra, orgulloso estamos, incluso si nos tienen que meter en cana lo aguantamos igual, por más que no sea bonito, para nosotros es un orgullo poder representar de alguna manera las expresiones más legítimas y ancestrales de la gloriosa nación mapuche, que no se quiere rendir, no se va a rendir y no se va a dejar extinguir sin dar pelea, ¿no? Y ojalá que esto pueda servir también para ayudar al resto de la humanidad a emanciparse de las garras de la opresión capitalista, de la opresión antinatural y de la opresión antihumana, ¿no? Más que completo, Facundo. ¿Querés decir algo más? Está abierto para que digas todo lo que tengas que decir. No, eso, Marichu, huevo, justicia por Rafa, por Santiago, fuera Benetton, fuera las petroleras, Vaca Muerte, todo el territorio mapuche, reivindicar todo eso, ¿no? Las comunidades en resistencia de Cusamen, del Mascardi, allá en la Huelhuapi, la gente que está resistiendo en Villa Langostura, Nombrado a nosotros estamos resistiendo a una mega obra que se llama Autovía de Montaña, y nuestra consigna es las sierras no se tocan. Está bien, y por eso a todo tan de parte de los mapuches al movimiento, no, al que atribuyo, como decía, el movimiento mapuche autónomo de Pornapu, pero también obviamente alentar a todos los demás movimientos y pueblos y comunidades que se encuentran resistiendo al capital, no, ustedes, esas batallas que algunos supieron dar allá en Malvinas Argentinas, ¿no? Esas batallas que se han dado a lo largo de todo lo que hoy es Argentina y Chile, ¿no? El Pascualama, tantas cosas que la gente ha tratado de frenar. Obviamente un abrazo grande a todos los que se encuentran resistiendo en todos lados, ¿no? A los pueblos, al resto de pueblos indígenas que están luchando por tus derechos, ¿no? En todo lo que hoy es América, y bueno, lo que hoy es Argentina, Chile, ¿no? A nuestros hermanos POMI, que sé que se encuentran en proceso de recuperación y reivindicación territorial, y que han empezado a cambiar algunas tácticas de lucha, igual cansados de tanta opresión, a todos los hermanos de la nación mapuche, como también del resto de naciones y pueblos originarios, como también los que no son mapuche ni son originarios, pero que se encuentran defendiendo, como decíamos, ¿no? esta tierra que nos alberga a todos, y que si todos pensáramos de esta manera sería mucho más fácil la convivencia y sería mucho más fácil la derrota del sistema capitalista, ¿no? Pero bueno, un abrazo y un aliento grande igual a ustedes que están resistiendo ahí, y a todos los que, como ustedes, resisten en distintas partes, ¿no? Como aquí también han resistido contra las mineras sectores de la sociedad que no son mapuche y que se han logrado frenar empresas mineras acá en la zona de Esquel o en otro lado, ¿no? Así que eso es obviamente algo que va marcando un poco el horizonte al que hay que caminar, que para nosotros no es el norte, sino que ese horizonte viene naciendo de donde nace la vida para nosotros, que es para el pueblo mapu, para el este, para aquellos lugares, y creo que ese horizonte de ese conocimiento ancestral es el que tanto nosotros como nación mapuche vamos a seguir, como seguramente tengamos elementos para aportar a otras luchas, ¿no? Bueno, Facu, compañero, esperamos un saludo tuyo en mapuche que nos diga no a la autovía de montaña, las sierras no se tocan, viva la tierra. Hay un alto tipo, ¿no? Como esta, me aguanta y montamos Tamón, en cuatro y mapun lelu, en chinta cabeita, pachi mapun, mau, igual mapu yemai, voy a tu le paín, te fa, se me eche maeta, y monta comene, aguanta, y monanay, monta, y se en caquelu mapu, se me eche, se me tapu, ya y mau en ca, sanatengo, me vuela en un pu, ya y mau en ca, me vuela en un pu, ya y maqueche, catrín, que le lai tai mawiha me hago en un tiempo que tomen le lai o sea ma rupu in kachi mawiha meu kaita le lai ta rupu in kachi ople me cuento ahí mon cuanay, huechato ahí mon cato y taim mapulelu, tamun mapulelu, de mi chita tu fe, tate tu fe, huevo ahí en huecham, me li uchama pumun chinta mapunchen en huevo ahí en huecham, cabeta ka morpunkeche, come raquidan, nequena, tripalu, come ahí me cuento ahí mon, cabeta huevo ahí en u. Gracias, Facundo. Nos vemos pronto y en libertad. Nos comeremos un asado y lucharemos juntos. Nos vemos juntos, Facundo, pronto. Gracias, compañero. Un abrazo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Gustavo, Jetty Godoy, realmente te agradecemos infinitamente el laburo que has hecho, realmente es extraordinario esta producción de haber logrado dialogar con Facundo Donés Guada, con el Lonco, que lamentablemente nos acabamos de enterar, nos lo transmite también el Jetty, que no efectivizaron la domiciliaria para Facundo Donés Guada. Problema con la pulserita. El juez Garabano. Juez Garabano, un juez macrista, un juez que pertenece a la corporación mafiosa judicial, que en estos momentos está cometiendo tantos crímenes en la Argentina, amparándose en el título de justicia. El juez Garabano es un criminal con título judicial. ¿Por qué? Porque condena a nuestra gente y facilita la expropiación, la expoliación, la enajenación de nuestros bienes y recursos, facilita los negociados que benefician a los poderosos de siempre, mientras nuestros pueblos son oprimidos, perseguidos y asesinados. El juez Garabano, esto es una vergüenza que no merece estar en el Poder Judicial, como muchos otros, ¿sí? Como muchos otros. Vamos a hacer una pequeña pausita. No voy a decir eso, Jetty, no lo voy a decir, ¿eh? Usted sabe de qué hablo. Todas las hojas son del viento, todas las hojas son del viento, todas las hojas son del viento, todas las hojas son del viento, todas las hojas son del viento. Estás escuchando el Club de la Pluma. En el país del tarifazo. Entramos en el bajonazo. Mil pesitos por aquí. Para una canilla abrir. Por allá, el termotanque. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Es así, estamos en compañía de nuestro compañero y amigo, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, que está haciendo una gira impresionante, desparramando su conocimiento sobre geopolítica en distintos medios de comunicación a lo largo y ancho del país, y exponiendo también en diversos eventos que se realizan en nuestro país. ¿Cómo te va? Felicitaciones ante todo, querido compañero. Bueno, muchas gracias, Norberto. Sí, acabamos de llegar a Córdoba, hemos estado haciendo una serie de eventos en la provincia de Corrientes, en una universidad y en una segunda ciudad ahí de la zona, que es Esquina. Sí. Realmente ha sido muy interesante la recepción y también la cantidad de gente interesada, y no solamente de la provincia de Corrientes, sino también de Chaco, Formosa y Misiones, que se han interesado por esta temática y se están comunicando y están desarrollando una serie de eventos. Bien, querido. Vamos con tu columna del día de hoy. Bueno, mi columna del día de hoy, cortita, es para analizar un poquito estos últimos acontecimientos que hemos visto luego de la reunión de Putin con el señor Donald Trump, y que por supuesto ha encontrado una oleada de agresiones por parte no de los medios orientales, sino de los propios medios occidentales. Sí, sí, hemos visto varias portadas que bastante jugadas. sí, evidentemente que esta acción que asumió Donald Trump ha afectado profundamente la situación interna de Estados Unidos, y fundamentalmente de los sectores que ven perder su influencia, ven perder su importancia, y además muy buenos negocios, ¿no? Sí. Y todo esto nos lleva a pensar cuál es realmente la idea de esta postura que está tomando la administración de Donald Trump. Bueno, y ahí es donde vamos a hacer hincapié hoy en esta pequeña columna. Sí. Y lo que pasa es que, sinceramente, que el eje de la discusión que Donald Trump quiere trasladar a toda la administración norteamericana y fundamentalmente a todos sus equipos estratégicos, etcétera, es que Rusia para ellos no es un riesgo ni un peligro, pero sí China. Entonces, ¿qué es lo que está intentando hacer Estados Unidos? Bueno, está intentando que se restablezca una especie de equilibrio, digamos, inestable entre las tres patas que se está conformando el poder actual, que es Estados Unidos, Rusia y China. ¿Y todo esto por qué? Y porque hace más de 8 años, en su momento, Putin le propuso a Alemania crear una comunidad económica armoniosa que se extendiera desde Lisboa en Portugal hasta los puertos rusos en el Pacífico, y eso incluía a todas las ex repúblicas soviéticas, eso incluía también una llegada a China. Sí. Eso fue fuertemente frenado por el modelo atlantista. Hemos visto que la Merkel no se sumó a ese proyecto que interesaba muchísimo a los industriales alemanes. Y esto a su vez le llamó un poco la atención a Estados Unidos en su momento, con las anteriores administraciones, fundamentalmente de Obama, y que hicieron todo lo posible para boicotear este modelo. Posteriormente a esa idea política de unión continental que trajo Putin fundamentalmente para Alemania, y con eso arrastraba toda Europa, surgió la segunda y mucho más concreta y mucho más sólida, que es la que hoy en día se denomina generalmente con el nombre de ruta de la seda, que en realidad es, traducido del inglés al español, es un cinturón, una ruta, que es lo que propone una integración geoeconómica hacia Pacífico a través de unas redes vastas de carreteras, ferroviarias de alta velocidad, oleoductos, puertos y cables de fibra óptica, que es una integración muy, muy, muy ambiciosa, que incluiría a las 2/3 de la población del mundo, a la economía y el comercio. Sí. Pero esta vez, este inmenso proyecto viene también acompañado con un inmenso poder financiero, que está respaldado en el Banco Asiático de Inversión de Infraestructura y también en el nuevo Banco de Desarrollo de los BRIC, que por el momento parece ser que los BRIC hubieran desaparecido para la prensa occidental, ¿no? Sí. No se volvió a hablar nunca más de los BRIC, como si hubiera desaparecido Rusia, Brasil, China, India, sí, etcétera, ¿no? Sí, sí. Todo esto además incluyendo una importante utilización de las monedas locales de los países integrantes de ese nuevo bloque en construcción, lo cual también, por supuesto, le pone pata para arriba el modelo tradicional norteamericano de dólar dependencia que impuso el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. A todo esto también no hay que olvidar que esta popular ruta de la seda también tiene algunas pautas muy importantes, que por ejemplo un eje que permite llegar desde Asia, pasando por Persia o Irán, introduciéndose a Siria y saliendo al Mediterráneo, que es otra de las líneas que ha trazado este proyecto. Y allí vemos entonces este accionar que no parece, ese que no se quiere finalizar la guerra, que es permanentemente hay una presencia extranjera introduciendo nuevo combustible al incendio que ellos mismos declararon, sí, e hicieron llevar adelante. Y entonces ahí vemos que también esta zona de Siria, con su llegada al Mediterráneo, también va a ser agredido permanentemente por estas fuerzas del poder, digamos, no oscuro, sino el poder profundo que se habla en Estados Unidos, que es toda una relación del Estado con grupos empresariales, de financieros y militares dedicados a hacer estos negocios que le han dado hasta ahora una supremacía momentánea y también un poder económico realmente impresionante, ¿no? Entonces, ahora lo que sí estamos viendo que luego, además de la reunión del grupo de Shanghái que ocurrió hace pocas semanas atrás, esto se ha profundizado mucho más. Entonces ahí vemos realmente cómo Estados Unidos, a través de la nueva no geopolítica, que es lo que tienen algunos pensadores como Dugin de Rusia, dice que Donald Trump es un no geopolítico, no entiende la geopolítica. Entonces, en su forma distinta de pensar, en el fondo está estableciendo una doctrina nueva para Estados Unidos, que mediante esa doctrina Estados Unidos intenta volver a instalarse en el mundo, pero a su vez establecer un acuerdo histórico de estabilidad y de compartimentación de este mundo que se están dividiendo entre tres grandes. Allí es donde entonces tenemos que ver esta reunión última que ha pasado en Helsinki, Finlandia, que además ha encontrado una nueva oportunidad, porque esta misma semana Donald Trump ha dicho que se va a volver a reunir con Putin. O sea que muchas de las cosas que no se trataron y que no se consiguieron solucionar, es evidente que van a dar un nuevo proceso. Entonces estamos viendo que se va cambiando este gran tablero de ajedrez, y que además este gran tablero de ajedrez va teniendo profundos cambios y profundos perdedores. Uh-huh. Entre los perdedores está estos grupos que tradicionalmente han estado administrando la política de Estados Unidos en los últimos años y que ha sido acompañada por sus socios tradicionales europeos, que ya parece que empiezan a tener vuelo propio también y que tratan de arreglar los desquicios que tienen internamente, que realmente son profundísimos y que pueden llevar básicamente a la disolución de la Unión Europea como la conocimos si no se reorganiza. Todo esto es recordando que, por ejemplo, el conflicto de Ucrania fue montado justamente para evitar que la ruta de la seda pasara por Ucrania y desembarcara todas estas rutas camineras, ferroviarias y también de fibra óptica por ese territorio para llegar a Europa, oleoductos y gasoductos, por supuesto. Por eso se está implementando el nuevo gasoducto que va por el mar Báltico y no toca estos países, y igualmente llega a Alemania y de ahí se distribuye por Europa. O sea, así se puede entender lo que está ocurriendo, porque si no, parece ser de que es una política de dos o tres que desaparecido o muerto va a cambiar nuevamente a lo que fue siempre. Y la verdad es que decir eso, o esto último que acabo de expresar, es realmente una tontería mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Vuelvo a reafirmar nuevamente, es la reestructuración de este nuevo mundo con nuevos jugadores y además un equilibrio inestable, reitero, que es el viejo sueño de Brzezinski, entre las potencias y tratando de volver a restablecer algún orden, porque el orden antiguo ya no sirve más para contener el mundo del siglo XXI. Seguro. Un mundo nuevo, pero que tiene viejas mañas, Carlitos Pereira Mele, te llevo porque tiene que ver con la cuestión geopolítica, calculo yo, creo que es una cuestión sumamente importante. Brevemente, hacerte el comentario a raíz de lo que está ocurriendo en nuestro país, en Argentina, y el FMI. Hay una placa que reza que cuando Néstor Kirchner le pagó todo al FMI, al Fondo Monetario Internacional, tuvo este diálogo. ¿Le debemos algo? Le contestaron que no. Bueno, entonces ahora desocupen el Ministerio de Economía, les ordenó. Y 3 años después se anuncia que el Fondo Monetario Internacional va a tener una oficina permanente en nuestro país para monitorear todo. Es decir, va cambiando el mundo, pero hay cosas que no han cambiado porque estamos retrocediendo. Bueno, eso es Norberto, por dos razones. Primero, porque los poderes tradicionales de la Argentina siempre han estado totalmente desfasados de las acciones en tiempo y forma, por lo tanto siempre han jugado con un análisis erróneo y que por supuesto con una solución peor, ya que nunca lograron entender el mundo, ya que de acuerdo a su mentalidad y a su formación creen todavía que el mundo sigue siendo el mundo de la década del 90, en la que Estados Unidos es el sumum, de que el Fondo Monetario hoy en día es el sumum del poder financiero mundial, cuando en realidad ninguna de estas organizaciones creadas a fines de la Segunda Guerra Mundial tiene ni siquiera un 50% de las características que tuvieron en su momento. Hablar del Fondo Monetario hoy en día es una estructura realmente burocrática que simplemente le está sirviendo a algunos poderes y nada más, pero no a todos los poderes que hay en día en juego. Y el no resolver de esta forma los dramas económicos que hemos supido conseguir los argentinos, utilizando únicamente una sola herramienta, nos demuestra claramente la limitación de pensamiento y el pensamiento profundamente ideológico y no economicista que tiene que haber, porque esto es simplemente un pensamiento ideologista, como también los mismos personajes que hoy en día están dirigiendo y administrando el país creen que el libre cambio o el libre mercado es la solución económica para el país y para el mundo, cuando estamos viendo que absolutamente todas las naciones importantes, no las secundarias y periféricas como nosotros, se cierran, crean barreras de protección a sus productos, crean le crean dificultades a sus otros, ahora ya vistos como adversarios económicos, y acá todavía seguimos repitiendo como loro viejo cosas que no están ni siquiera en funcionamiento. No entender eso, por supuesto, nos lleva a cometer espantosos errores. ¿Que quién los paga? El pueblo argentino, porque no lo pagan ellos, lo paga el pueblo argentino, porque esos desmanejos de la economía se nos vuelven en contra, y los únicos sacrificados en este juego maléfico, ideológico, es el pueblo argentino. Querido compañero y amigo, te agradezco muchísimo la comunicación, te mandamos un fuertísimo abrazo y nuevamente felicitaciones por toda la proyección que estás teniendo tu laburo con dossier geopolítico y tu desempeño en geopolítica. Gracias a ustedes, que ustedes son parte de eso. Gracias, querido. Fuerte abrazo. Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. Rápido, porque bueno, estábamos ya a punto de irnos. Hay un par de cosas que tengo que decir antes de irnos. Después me van a pegar. Cuando salimos de la radio me agarran a los golpes, ¿no? La pila me agarra, así me empieza a pegar porque salimos tarde. Pero bueno, mi hijo también, que está acá, pobre, aguantándose. Nuestro hijo, Emiliano, ¿qué tal? Me pone los dedos, los pulgares para arriba. 10 años tiene, ¿eh? Tiene el muchacho, y se viene bancando todos los programas acá con nosotros, dice que mamá que le haga con los dos ahí, con los dos de un mes, eso también. Mira, quiero compartir un par de cosas. Primero, reiterar el saludo que le hemos mandado más tempranito al compañero amigo Álvaro Leonel Cabeza Núñez, de los Sentipensantes de San Jorge, Santa Fe, que hoy está cumpliendo años. Le iba a decir Alvarito, pero no, vos sabés que eso me trae malos recuerdos. Te mandamos fuerte abrazo, Álvaro. Esto, Gabriela me dice, hay que mencionar algo. Sí, lo menciono acá con esto que ella compartió, y yo a su vez también compartí, algo que escribió uno de los contactos que tenemos, o que hay por ahí, que Gustavo Adolfo Hernández pone, comparte este estado: para el enemigo ni justicia. Aunque nublado y frío esté, tengan todos un buen domingo en paz. No olvidar nunca a Santiago Maldonado ni a Rafael Nahuel, quienes fueron asesinados por luchar en defensa de los intereses de todos, ni tampoco a los 44 submarinistas, los de Lara San Juan, que estaban defendiendo a la patria. Mucho menos debemos olvidar a aquellos compatriotas que fallecieron trabajando en sus barcos pesqueros. El gobierno nacional y provincial son responsables de cada uno de estos acontecimientos, como así también de tantos otros que están en el anonimato. Lo comparte Gustavo Adolfo Hernández, y nosotros a su vez, desde este micrófono, desde este programa, que compartimos absolutamente sus palabras. Lo que quiero también rescatar antes de irnos, y antes de anunciarles lo que van a estar compartiendo ustedes, van a estar escuchando, esto que escribió un compañero y amigo, joven compañero amigo, Cristian Franco Romero, hablando sobre el kirchnerismo. Me pareció sumamente importante esto, rescatarlo, ¿no? ¿Te acordás cuando decía Néstor, no dicen kirchnerista para bajarnos del precio, pero somos peronistas y qué sé yo? Y yo, desde este micrófono, siempre sostuve que el kirchnerismo es una instancia superadora de lo que ha sido el peronismo. Bueno, Cristian Franco Romero dice, el kirchnerista es un independentista de sangre caliente cual San Martín y Manuel Belgrano, un socialista revolucionario que vota y reivindica las expresiones políticas populares nacionalistas como todo buen peronista, y que a la vez admira sin titubear ni vergüenza profundamente al radicalismo de Alfonsín e Irigoyen. Decir que el kirchnerismo es peronismo es hacer un reduccionismo histórico salvaje, porque ser kirchnerista es saber que ante cualquier clase de partidismo rancio y vetusto, ser kirchnerista es deberse y ser del pueblo y de la gente, profundamente nacional, popular y revolucionario. Lo demás es para la girada. Me pareció extraordinaria esta definición de qué es ser kirchnerista por Cristian Franco Romero. Es un chango que conocemos, un muchacho que yo aprecio muchísimo. Gaby, ¿micrófono? Yo me despido aclarándole que Álvaro se llama así por el poeta Álvaro Yung, que dice que lo llames Alvarito tranquilo, ¿no? Será hasta el próximo domingo en el Club de la Pluma. Gente linda, se van a quedar en compañía de la otra efeméride que tenemos compartida preparada para el día de hoy, que sobre un hecho, uno de los tantos hechos trágicos que marcó a nuestro país y el continente, porque entró, constituyó parte del plan sistemático de desaparición de personas en todo el continente, del plan Cóndor, ¿sí? Ese plan genocida que fue perpetrado en toda nuestra patria grande. Y en el hecho que hemos rescatado para compartir en el día de hoy está referido a la noche del apagón. Esa es la efeméride que ustedes van a escuchar seguidamente, y luego va a cerrar el programa el informativo ALBA, elaborado por la gente de América 21 y de su director, de Luis Bilbao. El próximo domingo vamos a volver a partir de las 10 de la mañana con mucho más el Club de la Pluma, con mucha más producción y con lo prometido, que lo vamos después a anunciarles durante la semana, lo que viene elaborando nuestro compañero Gustavo Yeti Godoy, ¿sí? Son de esas cosas extraordinarias que nos vienen sucediendo en nuestro programa a lo largo de estos más de 14 años que venimos, intentamos construir la trinchera comunicacional. El próximo domingo, por la mejor radio de la provincia de Córdoba, vamos a volver hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla, le vamos a seguir exigiendo juicio y castigo a todos los responsables, a todos los genocidas, los miserables, los corruptos, los fraudulentos que nos están conduciendo al desastre. Un desastre que muy, muy, mucho nos va a costar levantar esta patria. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. Viajan en una burbuja derechito para el sol, ese fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. A veces espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, que en su puta vida vio. Ella practica con escobas del futuro en una bola que un colgado le vendió, y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón. Y en el estás escuchando el Club de la Pluma. Acá nosotros lo que hemos hecho en este pueblo es resistir con el derecho humano que tenemos de saber qué ha pasado con nuestro desaparecido. Una generación desaparecida era una generación que tenía ideales, que tenía compromiso con su pueblo, siempre estaban donde la gente los necesitaba. Yo quiero aquí delante de todos ustedes hacerle una pregunta a los poderosos de esta zona, a los dueños del ingenio Ledesma, que nos contaminan el aire que respiramos, los ríos, la tierra, todos estamos enfermos, nuestros pulmones están tapados de carbonilla, nosotros no tenemos acá médicos que nos defiendan, que denuncien la contaminación ambiental. Cada vez que cada uno de nosotros va al supermercado, al mercadito chino del barrio o al almacén de la esquina,

Bienvenidos, bienvenidas al Alba de América Latina. Como en cada emisión, vamos a estar desarrollando información de lo que sucede en nuestro continente. Llegaremos a Venezuela, donde se denunció un nuevo caso de desfalco a la nación. Paraguay, Colombia serán otros de los destinos. Como cada semana, saludamos y damos la bienvenida a Adrián Fernández. Hola Giselle, muchas gracias por la presentación. Bienvenida también al Alba de América Latina. Tres países de nuestro continente son los principales productores de hojas de coca del mundo: Colombia, Perú y Bolivia. Esta semana, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito destacó los esfuerzos de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico y lo contrastó con lo que sucede en Colombia y en Perú. En unos minutos desarrollamos esta información. Argentina será otro de los destinos elegidos y una investigación periodística que hace referencia a aportes falsos en la campaña de Cambiemos, el partido oficialista. Esta semana se realizó una nueva edición del Foro de San Pablo, con la presencia en La Habana de 600 delegados de todo el mundo y de 4 presidentes de América Latina. Lo más importante del documento final lo van a tener ustedes en este programa. Ingresa en www.americaxxi.com.be. La primera parada la realizamos en Venezuela para hablar de dos temas. El primero tiene que ver con un nuevo caso de desfalco a la nación. El otro, con la intención de una intervención de Estados Unidos en el país bolivariano. Amplía esta información desde Caracas, Roxana Martínez. Durante esta semana, un nuevo caso de desfalco a la nación salió a la luz pública. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre la judicialización de un caso relacionado a la obtención y uso ilícito de divisas preferenciales para la importación de alimentos a través de la Comisión de Administración de Divisas, CADIVI. En esta oportunidad, resultaron inmersas dos empresas pertenecientes al grupo empresarial García Armas, que habrían desfalcado a la República una cantidad estimada de 49 millones de dólares. Las investigaciones constataron que entre los años 2005 y 2010, ambas empresas se asociaron con las compañías chilenas Benipaula y MSM, Sociedad Anónima, con el supuesto objetivo de importar frutos y otros productos alimenticios a Venezuela. Sin embargo, los productos eran sobrefacturados para generar enriquecimiento ilícito. Desde agosto de 2017, 25 empresas han sido ocupadas y 21 ciudadanos detenidos por delitos relacionados al otorgamiento y uso ilegal de divisas en Venezuela. Entre otros temas, el embajador de Rusia en Caracas, Vladimir Zemsky, advirtió sobre la posible intención de Estados Unidos de intervenir militarmente el país. Lamentablemente, es una posibilidad real. Podría tratarse de una seria amenaza, enfatizó el embajador desde la capital venezolana durante una entrevista con medios de comunicación rusos. Zemsky recordó que hace dos semanas la agencia de noticias estadounidense CIP dio a conocer que durante 2017 el presidente norteamericano había examinado con sus ayudantes la opción militar en relación a la crisis que vive Venezuela. El funcionario ruso condenó las intenciones de Estados Unidos al considerar que atentan contra la soberanía venezolana y solo agravarían la situación del país suramericano. Ante esta situación, el presidente Nicolás Maduro instó a las fuerzas militares a prepararse para repeler cualquier intromisión o agresión extranjera en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Desde Caracas, Roxana Martínez. Esta semana se realizó una nueva edición del Foro de San Pablo, con la presencia en La Habana de 600 delegados de todo el mundo y de 4 presidentes de América Latina: de Cuba, Díaz-Canel; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Bolivia, Evo Morales; y de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. El documento final del foro convoca a fortalecer el movimiento mundial en defensa de la paz para sumar fuerzas para presionar por todos los medios posibles a la ofensiva de la derecha y del neoliberalismo. Advertimos, dice ese documento, que los representantes del gran capital transnacional, gubernamentales y privados, militares y económicos, mediáticos e ideológicos, están operando con niveles de concertación superiores a los que conocemos. Concluimos, por tanto, que se impone un ejercicio práctico de internacionalismo mutuo entre todas las fuerzas de izquierda de América Latina y el Caribe, Asia, África, Europa y América del Norte. Observamos con preocupación cómo la derecha imperial opera de forma concertada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a favor del sionismo en Medio Oriente, para acercar militarmente a Rusia en Eurasia, para impedir que la República Popular China en Asia continúe su avance como potencia económica mundial con propuestas de paz y cooperación, para destruir en América Latina los proyectos de justicia social, democráticos y de internacionalismo latinoamericano y caribeño que impulsan nuestras fuerzas políticas, y para fragmentar el Caribe mediante distintas fórmulas, incluidas más las fórmulas coloniales como Puerto Rico. El documento final del Foro de San Pablo repudia el militarismo nacido de las entrañas del imperialismo, que carece de límites y de escrúpulos, y plantea que el hecho de repudiar es una necesidad política ligada a la sobrevivencia de nuestros pueblos. El imperio, dice el texto, ha optado por priorizar los componentes de la guerra cultural y de símbolos. Rescatemos como respuesta ofensiva las tradiciones de libertad de cada uno de nuestros países. Agrega el documento que conocer con rigor cómo está desarrollando la derecha internacional sus planes de desestabilización contra las experiencias de gobierno y populares de carácter emancipatorio en América Latina y el Caribe constituye una necesidad de primer orden. Denunciamos, esta vez con razones adicionales, el papel injerencista de la OEA, que sigue siendo utilizada por el gobierno de Estados Unidos como su ministerio de colonias. La OEA, junto al Grupo de Lima, constituyen los caballos de Troya actuales contra la unidad latinoamericana y caribeña. Condenamos la guerra no convencional y de amplio espectro aplicada por el imperialismo yanqui y sus aliados europeos, latinoamericanos y caribeños contra la revolución bolivariana. Esta se ha convertido para la Casa Blanca en el objetivo estratégico inmediato a derrotar. Sigue diciendo el documento final del Foro de San Pablo. Rechazamos de forma enérgica la política intervencionista de los Estados Unidos en los asuntos internos de la Nicaragua sandinista, país en el que se está implementando la fórmula que viene siendo aplicada por el imperialismo norteamericano en los países que no responden a sus intereses. Renovamos el rechazo del Foro de San Pablo a la política de la Casa Blanca, que criminaliza a los inmigrantes latinoamericanos y caribeños y de manera particular a los hermanos centroamericanos. Un mundo sin fronteras y con ciudadanía universal es el norte de nuestra lucha emancipatoria. Demandamos la retirada de las fuerzas de la MINUSTAH, que siguiendo el mandato antidemocrático del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mantienen ocupado Haití desde hace más de una década. El Foro de San Pablo también le dedica varios párrafos a condenar el narcotráfico, el tráfico de personas y el terrorismo, proclamar el acceso al agua como derecho humano y los demás bienes comunes como la tierra, el aire puro, la energía. Demandamos el levantamiento incondicional, total y definitivo del bloqueo económico, financiero y comercial del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Exigimos la eliminación de todas las bases militares estadounidenses que existen en la región, 77 en total, que junto a la Cuarta Flota cubren todo el espacio regional, y de todas las bases militares extranjeras en cualquier país donde quiera que se encuentren. Por último, el Foro de San Pablo le dedica un párrafo especial al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, señalando que exigimos la libertad inmediata de Lula da Silva y el derecho de presentarse como candidato presidencial en los próximos comicios de octubre próximo. La Fiscalía colombiana entregó un informe a la Jurisdicción Especial para Paz en el que identifica más de 2.200 casos de falsos positivos entre 1988 y 2014. Cuando hablamos de falsos positivos, es un término que define el sistema paraestatal para reclutar jóvenes y luego asesinarlos a manos de militares, para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Un comunicado de la Fiscalía colombiana señala que este fenómeno conoció su etapa más crítica entre 2006 y 2008, los años en que se concentran más del 59% de los casos, cuando gobernó Álvaro Uribe. La Jurisdicción Especial para Paz es el organismo de justicia transicional creado para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano, una de las instituciones nacidas del proceso de paz con la FARC, a la que más resiste el uribismo, que retomará el poder el próximo 7 de agosto de la mano de Iván Duque. El trabajo presentado por la Fiscalía señala que la mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años que se dedicaban a labores de campo y trabajos informales en la ciudad. La Fiscalía aseguró que más de 5.600 personas han sido procesadas por estos delitos, pero no hace referencia a cuántos de los procesados fueron condenados. Estés donde estés, el alma de América Latina. El arte como medio. La poesía como transformación. Voces presentes en el alma de América Latina. Luciana Yuri, cantora, guitarrista y compositora argentina. Mi búsqueda empezó, y todavía sigue siéndola, a partir de las músicas anónimas, del cancionero popular anónimo, no solamente argentino, sino también latinoamericano. Porque entiendo que allí también anidan verdades de otros tiempos, de nuestros pueblos, de nuestros territorios, que nos pueden enseñar mucho acerca de cómo venimos viviendo los hombres en esta región. Entonces me pareció la forma más conmovedora y bella de hacer memoria es particularmente revisando esas músicas. Me dices no, pero tus ojos se van conmigo. ¿Por dónde voy? el cielo a vos. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo a donde el cielo se me olvidó. Se te olvidó, se me olvidó. Tenemos ahora en Argentina, donde una investigación periodística hace referencia a aportes falsos en la campaña de Cambiemos, el partido oficialista. Desde Buenos Aires, el informe de Ignacio Díaz. Una nueva denuncia golpea por estas horas al gobierno argentino. El caso está vinculado a la lista de aportantes a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, en el marco de las elecciones legislativas del año pasado. Una investigación del periodista Juan Amorín descubrió que entre cientos de nombres figuraban como aportantes de dinero al menos 467 personas que viven en villas del conurbano bonaerense y reciben planes sociales. Los montos eran de entre 300 y 2.500 pesos por persona. Los presuntos donantes figuran como titulares de los planes sociales Ellas Hacen y Argentina Trabaja, según consta en las bases de datos del Ministerio de Desarrollo Social. Para poder aportar, debieron además afiliarse al PRO, el partido de gobierno que encabeza el presidente Macri a nivel nacional. Todas estas personas se encuentran en situación de pobreza y negaron haber hecho donaciones a la campaña. En total, la suma de presuntos aportes ilegales asciende por ahora a 1.160.000 pesos, pero esta cantidad sigue en aumento. Tras el avance de la investigación, otras personas vinculadas a la fuerza de gobierno comenzaron a buscarse en las listas de aportantes, entre ellos el actual intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, quien aseguró que no había donado fondos y denunció su presencia en la lista. El caso ya está siendo investigado por el fiscal Jorge Di Lello y el juez Sebastián Casanello. Si se comprueban estos ilícitos, la investigación pasará a ser sobre presunto lavado de dinero en campaña electoral. Debido al escándalo, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ordenó este miércoles una auditoría sobre el registro de aportantes y le pidió la renuncia a la contadora general de su gobierno, que había asumido el cargo apenas 5 días atrás. Para salir del problema, el gobierno va a presentar ante el Congreso una nueva ley de financiamiento de partidos políticos que haga obligatoria la bancarización de los aportes. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito destacó los esfuerzos de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico, pese a que advirtió que los cultivos de coca están todavía ligeramente por encima del máximo permitido por la ley. El encargado de este reconocimiento fue el representante de este organismo en Bolivia, Thierry Rosan, al presentar el informe anual sobre la situación mundial del narcotráfico y el consumo de drogas. De acuerdo con este informe, entre 2015 y 2016, el cultivo mundial de coca aumentó en 36%. 6%. En 2017 se registraron 213.000 hectáreas de cultivos en todo el mundo. De ese total, el mayor productor mundial es Colombia, con 146.000 hectáreas, es decir, el 68,5% del área de cultivo de todo el planeta. Perú le sigue con 44.000 hectáreas, el 21% del área mundial, mientras que Bolivia representa el 10% del cultivo mundial de coca, con aproximadamente 23.000 hectáreas. A principios de 2017, el presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó una ley que permitió subir de manera legal de 12.000 a 22.000 el número de hectáreas autorizadas para el cultivo de coca, para ser destinados solo a usos medicinales y rituales indígenas. La misma ley, la misma disposición de Evo Morales, determinó que todo lo que sea por encima de las 22.000 hectáreas cultivadas serán consideradas ilegales. Recibimos desde La Paz el informe de Patricia Rojas, de la Red Patria Nueva. El representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1DC en Bolivia, Thierry Rostán, destacó las políticas del Estado plurinacional que fortalece el trabajo de la lucha frontal contra la droga, otros ilícitos y el crimen organizado, indicando que actualmente existe la implementación de varios programas que permite que Bolivia tome grandes medidas para controlar este ilícito, como es el narcotráfico, destacando el trabajo de la policía, las políticas de gobierno y sus viceministerios. Refleja entonces el censo de cultivos de coca que hacemos cada año, y el año pasado, cuando presentamos el informe en el 2017, mencionamos que los cultivos alcanzaron a 23.100 hectáreas, ¿sí? Dentro de estas 23.100 hectáreas hay 22 que hacen parte de la nueva ley de la coca, que son coca, una coca para uso tradicional, medicinal, y que es legal. A nivel del trabajo de lucha contra el narcotráfico, yo lo que puedo apreciar es que las autoridades están haciendo un gran trabajo para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado en general. Informó Patricia Rojas, La Paz. Por supuesto que el gobierno de Bolivia se hizo eco de este reconocimiento de Naciones Unidas. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que los resultados del informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reflejan los éxitos del país en la lucha antidroga. Romero recordó que en 2008 se nacionalizó la lucha antidroga en Bolivia, que se encara con recursos propios, a diferencia de otros países como Colombia y Perú, donde hay financiación millonaria por parte de Estados Unidos. Romero destacó que estos resultados en Bolivia son producto de una política de Estado y del apoyo de las organizaciones sociales en las tareas de erradicación sin excesos, sin represión, con autocontrol y con presupuesto propio. En Bolivia hace una década teníamos más de 31.000 hectáreas y ahora estamos por encima de las 20.000, porque ha habido un proceso de reducción neta de los más importantes en toda la historia de las últimas décadas en el país, y sin represión, por la conciencia del pueblo boliviano, porque hay mecanismos de autorregulación de los propios sindicatos campesinos, porque hay un proceso de acción concertada con los movimientos sociales, porque lo hemos aplicado como una política de Estado. Sin duda que estos son logros muy significativos que nos deben enorgullecer como país, mientras las inversiones en Colombia, en Perú han sido millonarias, particularmente en Colombia, con promedios de 300 millones de dólares por parte de Estados Unidos. En Bolivia hay cero apoyo, ¿no es cierto?, desde que se ha instalado el MAS en el gobierno. Estados Unidos se ha retirado paulatinamente de la lucha contra el narcotráfico, en el caso boliviano, pese a que hay una responsabilidad compartida, ¿no es cierto?, es el país de mayor demanda en el consumo de cocaína en el mundo. Sin embargo, a nosotros nos han dado la espalda. Y pese a todo esto, resulta que Bolivia ha logrado los mayores resultados. Recordemos finalmente que Evo Morales lidera a nivel mundial una campaña, que incluso llevó hasta Naciones Unidas, denominada La Coca No Es Cocaína, por la cual promueve el uso de hoja de coca como parte de las aplicaciones culturales, históricas, tradicionales y medicinales en los países andinos y en todo el planeta. La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay confirmó la detención en Asunción del brasileño Eduardo Aparecido de Almeida, alias Pisca. Sobre su persona pesan 6 órdenes de captura de su país por delitos que tienen relación con el tráfico de drogas y armas, asociación criminal, secuestro y homicidios. Desde Paraguay, el informe de Jorge Zárate. El considerado número 2 del primer comando de la capital, una de las organizaciones mafiosas más importantes del Brasil, fue detenido el miércoles pasado en Asunción, capital del Paraguay. Eduardo Aparecido de Almeida, alias Pisca, estaba habitando una lujosa vivienda situada en la calle Austria de esta capital, en la que fue cercado en un operativo llevado adelante por la Secretaría Nacional Antidrogas en colaboración con la Policía Federal del Brasil. Fuentes indicaron que Pisca, al igual que otro ciudadano brasileño que también fue detenido junto a él, iban a ser trasladados a Ciudad del Este, donde después se dispondría su expulsión y entrega a las autoridades brasileñas, que lo reclaman por una serie de delitos vinculados al tráfico de drogas, tráfico de armas y otras actividades delictivas que se conocen del PCC. En el Paraguay se piensa que Pisca fue el cerebro de un gran atraco producido contra la empresa custodia de caudales Prosegur en Ciudad del Este, en un cinematográfico asalto donde se robaron 11 millones de dólares con la intervención de un grupo comando que tenía camionetas 4x4 y ametralladoras antiaéreas inclusive, y que finalmente huyeron en lanchas rápidas y se insertaron en el Brasil. Pisca es considerado, como decíamos, el cerebro de esa operación. Desde Asunción, Jorge Sal. Ingresa en www.americaxxi.com.be. De esta manera nos despedimos, pactando una cita para la próxima semana. Flores sin Prisa, de Láudano en Canciones, son los encargados de poner punto final al programa del día de hoy. Soy Flor del grupo Láudano en Canciones y quería dejar un gran, gran abrazo a todo el equipo del Alba de América Latina y especialmente a todas y todos las y los oyentes de nuestra patria grande. Un gran abrazo. Hoy estoy gris, escúchame please, que ya estoy cansada de perder la voz, de que me callen en cada ocasión y miren al costado sin pedir perdón. Son esas marcas que no quieres ver, que siguen creciendo, que cargo en la piel y me hierve la sangre. Me levanto y te canto bien fuerte. Hoy estoy gris, escúchame please, que ya estoy cansada de perder la voz, de que me callen en cada ocasión y miren al costado sin pedir perdón. Son estas marcas que no quieres ver, que siguen creciendo, que cargo en la piel y me hierve la sangre. Me levanto y me canto bien fuerte. Hoy voy a cambiar esta suerte. Levántate, sacúdete el polvo del cuerpo, deja que yo no se transforme en fuego. Que viva por siempre tu sede, sonrisa y nunca mueran tus ganas de flores sin prisa. Levántate, sacúdete el polvo del cuerpo y que el dolor se transforme en fuego. Que viva por siempre tu sede, sonrisa y nunca mueran tus ganas de flores sin prisa. Prejuicio que vicio y se vuelve suplicio, le canto con verso recito. Mi espalda está dura, mis venas hay lucha y razón de vivir esta vida. Escucha, soy como el agua que fluye, que corre, no pueden pararme aunque me sofoquen. Yo soy raíz y aunque corte mi tallo volveré a crecer, tan fuerte como un rayo. Levántate, sacúdete el polvo del cuerpo, deja que el dolor se transforme en fuego. Que viva por siempre tu sed, sonrisa y nunca mueran. Levántate, sacúdete el polvo del cuerpo y que el dolor se transforme en fuego. Que viva por siempre tu sed, sonrisa y nunca mueran tus ganas de flores sin prisa. Que me den flores, yo quiero florecer. No quiero que me den flores, yo quiero florecer. No quiero que me den flores, yo quiero florecer. Quiero.